Por el fútbol, son muchachos que beben. Bueno, así como yo estoy viendo el campeonato que quería ver, porque el fútbol uruguayo tiene eso, el increíble el fútbol uruguayo, todo el mundo mira, apareció el Forlán que Peñarol quería. ¿Qué fue a buscar? Fue a buscar, ¿no? Todos fuimos a buscar y todo. Hoy es un día de ir a buscar. Sí. El Oscar Nico hoy. Hoy Juan Pizzería de Venecia cortó faena dentro del área. No lo vi yo, pero yo qué hermosura, oh, qué delicia. Oh. Germancito, Forlán no era el león moviendo la melena. Sí, sí, sí. Está ruloso, está lindo, está lindo. Está ruloso. Bueno, y ahora sí. Igual demostró que tiene cierta molestia con algún sector de hinchada de Peñarol, porque fue a buscar a un pana y dice, bueno, invítame ahora, le decía. Daniel, más que nada, ahora. Todo el sector ese que estaba ahí, ¿no? Porque pasó. No sé si con todo, pero pasó por varios mirando así, yo que el tipo, bueno, y ahora, grítamelo acá. ¿Qué pasa que pasaron de hidrolatar, ¿cómo se dice? Hidrolatrarlo. En la selección a odiarlo ahora. Yo claro. Cada vez que jugaba a Peñarol, la desesperación del hincha rival. En putear a Forlán una cosa que... ¿Por qué? Porque lo podés putear porque estás jugando contra tuyo. Pero ya ensañado... Falta de respeto. Ensañado. No. Forlán es una falta de respeto. No lo entiendo, ¿sabés? ¿Con Forlán? Porque Lichario, después estás más preocupado por putear a Forlán que por ganar... Bueno, ganar Liverpool no sabe, ¿no? Lo más virgo que conocí en mi vida, Liverpool, ¿no? Gracias, plata. Cuadro virgo, pero una cosa que... macabra, ¿no? Voy ensañado con el tipo. Yo, está bien putearlo porque es parte del fútbol. Ahora es el folclore. Está ensañado ya como que no. ¿Qué le gritan? Ahí no entras en la polémica de qué debe hacer un jugador, por ejemplo, con la trayectoria y el poder que tiene sobre la gente como Forlán a la hora de elegir un cuadro, un equipo del fútbol uruguayo para pegar la vuelta. Por ejemplo, Luis Suárez, hoy o mañana. Cavani. Pero, ¿cómo que en la zona nacional, ¿no? Y el hincha rival? Claro, en 5 minutos están puteando. Sacá el clásico. ¿Hasta dónde? Vale la pena, ¿no? Sacá el clásico. Es como que Suárez, que figura y es el ídolo de la selección. Y el pueblo. Y dijo, vaya a jugar a los demás. Está bien que lo puteas, pero una cosa es pensar. Lo que pasa es que hay que tenerle cierto respeto y agradecimiento a Forlán por todo lo que hizo. ¿Y cómo le pasa a Fuchile? Son diferentes igual. Sí, pero... Pero Fuchile fue cuatro jugadores. A ver, obvio. Ahora, ¿cómo le pasa a Gure? Se ve que... se ve que hizo el curso de... En pizzería de Venecia, ¿no? Cortó Fainá. ¿Cómo fue? ¿Por izquierda? Sacó cuatro encima. Cuatro. Por derecha. Entró la carrera por derecha. Uno, dos, tres... Al tercero, que va abajo, lo saca para afuera. Regate con cambio de ritmo. Sí, no. Un Peñarol que está puntero, pero no cumple con las 3G, ¿verdad? ¿Alguien sabe sacarle el sonido al celular? Sí, no, es lo que sí, porque o sea, hay una aplicación nueva que no la entiendo. ¿No te gusta un juega? Es que a mí no me interesa que juegue feo. Mientras gane, no me ¿qué le importa jugar lindo o jugar mal? Porque una cosa es jugar lindo y otra cosa es jugar bien. Y si está primero, vota que gane, después que juegue como quiera. Si está primero, juega bien. ¿Y ahora? Después una cosa, ¿y ahora qué? Mano a mano, boquedado. Mano a mano por la ficha. ¿Quién se bajó el todo? Liverpool nunca estuvo. Defensor se bajó. Y Defensor está focalizado. Y chicos, Danubio, este campeonato no va por el campeonato, les aviso. No. Ahí me parece que Villa Teresa no tiene mucha aspiraciones. No solo mano a mano, que mirando el fixture. Sacando el clásico puede ganar cualquiera. Nacional va con Racing al estadio y Peñarola tiene fácil, se puede decir, contra Villa Teresa. Bueno, pues invierte. Y Nacional va a Jardines. Va a Jardines. Después del clásico. Si ganas un clásico. Un reducto siempre, difícil. Incluso ganando el clásico después de una victoria y una gran caída. Hoy leí un tweet, de Diego Pérez que me pareció hiper acertado. Cuando acá hablamos de que los equipos grandes deben salir a todas las canchas, Peñarol hoy está primero, en la décima fecha, sí, habiendo jugado 5 partidos afuera. Sí, es verdad. Entonces, no, pero está bien. Pero digo, después nos llenamos la boca de que hay que salir, los cuadros dónde tienen que salir. Bueno, Peñarol salió en 10 fechas 5 veces. Hoy está primero. Daniel, yo te voy a explicar algo. Si el fútbol uruguayo se juega, ¿cuánto hace? 150 años, ¿cuánto se juega el fútbol acá? Sí. Y siempre ganó Peñarol Nacional, Nacional Peñarol. ¿Qué quiere cuadro, chico? Con todo respeto, ¿no? No, pero o sea, date cancha chica, cancha grande. No seas malo. Bueno, para que me dé vuelta entonces. Si el fútbol uruguayo se juega, ¿cuánto hace? Y el cuadro chico tiene razón. Está bien. Se cagan los grandes. Si fuéramos punto penal. Sí. ¿La Menchía encontró el equipo? Sí, claro. Ah, ¿te parece así? Y pero pasó a ser un desastre, ahora contra el equipo. ¿Alguna vez me escuchaste decir a mí que Bengochea es un desastre? A todo el mundo escuché. Hay una desesperación. Hay una manija y una desesperación. Porque se vaya Bengochea, porque Peñarol entre en la de los últimos años, esa que. Sí, sí, que saca técnico, y sale, sí. En el entorno. Hay una desesperación. Lo que pasa es que son los señores Peñarol, pero eso lo genera el microclima, entre comillas, del periodismo deportivo que no tiene nada para hablar y que tiene que vender. Y están desesperados con... Yo tengo la noticia, tengo la bomba. Están desesperados con... Tengo mensaje. Ser el primero en Twitter, ser el primero en esto, en otro. Y generan eso, Germán. Bueno, yo he escuchado programas deportivos en los cuales el tipo está conduciendo y a los 2 segundos le salta uno al lado. Me llegó un mensaje que la semana que viene hablaría con Aguirre. Sí. ¿Dónde sacan todo eso? Eso es mala leche. Y ves lo que te estoy diciendo. Eso es mala leche. Entonces la gente come eso, claro. El hincha que escucha los programas, come lo que dicen los periodistas, ¿no? Y el dirigente también escucha al periodista. Entonces el dirigente come también lo que está hablando y todo eso que se genera. Poquita cabeza. El otro día escuché a Bengochea, señor. El otro día escuché a Tito Goncalves decir una cosa que también me parece muy acertada. Siguiendo lo que estaba diciendo Germán. Y es, años atrás, cuando los periodistas podían ingresar al vestuario, el jugador se estaba secando, yo a mí me tocó esa parte, sí, yo me acuerdo, los jugadores estaban en bola secándose y no entrabas al vestuario a hacer nota, entraba gente que no tenía ni por qué entrar porque no eran ni dirigentes, y eran infiltrados de repente, se acercaban a un dirigente y lo miraban y le decían, pa, así no le ganamos a nadie. Claro. ¿Entendés? Tiraban dos, tres bombas de humo. Claro, ahí en el vestuario y se iban. Ahora es más profesional. Ahora es más profesional, ahora vas a conferencia de prensa, el periodista. Ah, más o menos, me quedó el país donato, este también, sí, último. A la conferencia, pero no al vestuario como se ingresaba antes. No. Pero para hablar de todos estos temas, vamos a hablar con un tipo que tiene vestuario, que hace vestuario y que está metido dentro del vestuario de Peñarol. Cada vez que... ¿El pelotito? También podría ser, pero no es este caso. Tenía el celular apagado. El tipo está mostrando parte de lo mucho que tiene que dar a Peñarol todavía y que le está demostrando que por algo lo trajeron, ¿eh? Destello de magia. Sí, sí, sí, calidad, pinceladas de calidad. ¿Zurdo? Sí, tremendo jugador. Señores, vamos a hablar con Nicolás Albarracín, que tiene la presentación de Claro para la presentación de jugador Chumbo. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este paso. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Muy bien, señores, cuando pasan 15 minutos de las 12 acá en Loco por el Fútbol, noche lluviosa en Montevideo, pero no es lluviosa para el hincha de Peñarol. Creo que salió el sol de noche en Peñarol, Sí. Salió el sol en la cuchilla y en la mano de esta zurda, el León. Mamita, qué jugador, ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Pegable, por suerte. Ahora, agarramos la punta, ahora sí, Ahora sí, está loco, no lo tratamos más. Mano a mano ahora, qué suerte les dio el Loco por el Fútbol. Nico, no es la primera vez que te tenemos y te dijimos en su momento. Sí. Y te pegamos a suerte, Nico. Sí, sí. Es verdad, espectacular. Y bueno, ahora yo creo que es un mano a mano, ahora no estamos hablando de los equipos que yo sé que vos tenés el corazón de Wander ya se bajó hace rato, me parece. Nacional Peñarol Villa. Se bajó River, ¿sí? Y ahí está, Nacional Peñarol Villa Teresa, de ahí no sale. La verdad, Wander empató el otro día y bueno, le complicó un poco, pero está, ahora estamos Peñarol y Nacional ahí. Rico, gran partido hoy, ¿eh? Ah, un partido duro, la verdad, que trabado, tal loco, fue un partido complicado. A ver, pero no, ¿vas a decir que no son de los partidos lindos de ganar estos? Sí, son lindos, y además teníamos... Y la forma, ¿no? Tenía el condimento que si ganábamos nos prendíamos ahí arriba y bueno, se dio todo. Ahora, Nico, con el mayor respeto que me merece el Liverpool institución, toda la precariedad que tiene el escenario de la cancha es un lujo, ¿no? Porque después la cancha está loco, es espectacular. Pero lo... pasto, claro, digo a eso, la cancha es un lujo. ¿Sellar? Los vestuarios más vestuario. No, es terrible. No, pero en el caso tuyo, Nico, tampoco te puedes espantar demasiado porque vos de última venís de hace cuánto, 2 o 3 meses atrás, también de jugar con Wander en todas las canchas, ¿no? Sí, en todas las canchas, sí, la verdad que... Pero creo que este año están casi todas las canchas en buena condición. Sacando una o dos que son de excepción, después las demás son todo espectacular. ¿Se puede decir que cuando Peñarol si sale campeón, la película del campeón sería nos cambiamos todos los vestuarios, ¿no? Porque Peñarol recorrió todas las canchas, ¿verdad? Si cambiaron el gusano loco en el defensor. En todos lados. Es como el chango VIP, que lo llamás y va a la cama. Ya arrancamos, pero viste que siempre está. No el chango VIP, sino la minita esa que vos tenés y te cae la casa, tenés una casa libre y la llamás y va. Y va a pedir. No, vos sabés que ella es buena. Claro. Y lo que tiene bueno pedir es que se bañe en la casa. ¡Pate! ¡Coso iba para la casa! Acá no me baño, no me voy a agarrar hongo. Te eché uno, pero no me voy a agarrar hongo acá, me baño en mi casa. Che, Nico, ¿no jodas un poco eso de tener que irse sin bañarse para ir recién a bañarse a los aromos? No, pero está bueno eso, creo. Nosotros, yo con Wander también, Wander hacía lo mismo, sí. Jugábamos en todas las canchas que jugáramos, íbamos y nos volvíamos a bañar al Viera siempre, nunca fue de bañarnos en la cancha visitante. Yo no me imagino bañar, agarrados a la Jetta, por ejemplo, claro. Sin bañarse, es por 8. Un 2x2, ni loco. Yo arriba el bondi. No, yo hay dos cosas que hago, yo estoy igual que Peñarol, yo me baño casi cago en casa. No, no, afuera no me gusta. Hay cosas que uno le hace en la casa. Claro. Afuera no. Ahora, Nico, parecía por lo que se laburó entre semanas que ibas de arranque, te tocó esperar, pero siempre sos la opción, si no sos la primera, sos la segunda de Pablo, ¿no? Ah, sí, creo que, bueno, entrené titular también la semana. Sí. Pero creo que con Rentista no había hecho un buen partido. A lo personal no me gustó, y bueno, la decisión del técnico fue así. Metí uno más de marca y bueno, estaba esperando la chance de entrar un rato y bueno, y pudimos aportar algo. Pero, a ver, Nico, está claro que vos venías de ser titular, venías de ser figura en Wander, y de repente llegás a Peñarol y ahora te toca esperar. Pero también está lo otro. El técnico, me parece a mí, tiene la opción de poner buenos jugadores en el banco, porque hay un dicho que es bastante recurrente en todos, pero es un cambio que cambia. Vos cuando querés poner un jugador, tiene que estar en las mejores condiciones y tiene que ser distinto a lo que hay dentro de la cancha, porque te tiene que cambiar algo. Porque para poner uno que haga lo mismo que el que está haciendo el que está en cancha, no tiene demasiado sentido. Entonces, también tiene su mérito que el técnico confíe en uno para cambiar algo que él no está viendo bien. No, sí, es verdad, creo, para mí los equipos que salen campeones, que pelean cosas importantes, son los que tienen buenos once y un buen recambio, sabiendo claro. que el que entra puede ser mejor que el que está, o igual, eso, la verdad que en eso está bueno. Me tocó cuando salimos campeones con Wander en clausura ese, era un equipo que la verdad que tenía un banco de suplentes que era espectacular, y el que entraba andaba mejor que el que estaba, o es la verdad que es algo lindo, y bueno, en Peñarol ahora está pasando eso, hay jugadores de nombre afuera y jugadores que pueden entrar y cambiar Claro, Nico, pero ¿hasta dónde jode, por ejemplo, en el jugador ser el jugador ese que entra y cambia el partido? Viste que siempre se dice, hay jugadores que están mejor para el segundo tiempo. ¿No jode un poquito entrar con ese título del jugador que entra y cambia? No, pero está bueno eso, la verdad que entrar y poder aportar para el equipo y cambiar algo está bueno. Pero y aparte que sumás, agarra confianza para bueno, para cuando el técnico vea que está para jugar, me tira para adentro. Vos, estoy mirando la foto del mejor diario que tiene Uruguay, que es la República. No es porque laburamos acá, ¿no? Hay una hermosa foto de Forlán que me hace recordar el Forlán del 2010. Y vos venís atrás, querida imagen, ¿no? Porque un jugador que fue figura genio y un pibe que, para mí esto va a ser. Porque estamos hablando de vos. Nosotros, acuérdense que hablamos con Suárez en la Sport y Cavani. Sí, ya sí, estamos hablando sí, con sí, esta claro, Nico, la razón, sí. Con esta magia. Es increíble, es zurdo, tiene facha, tiene completo, hijo de puta. Vos, Nico, cuando juegues el Mila, atendelo, vos, pues no escuchas nada, hoy hablamos ahora. Sí, ¿sabes qué pasa, Nico? Hay una realidad, son 12:20 y estamos hablando con vos, porque bueno, cuando te llamamos a Italia, querido, a esta hora son las 4:20 de la madrugada. No pasa nada. Nico, te hace una pregunta. Contame cómo viene la onda esa del Jim Baucha que usan ustedes ahora, el medio tres cuartos, que se lo remangan. ¿Cómo es? Porque yo tengo esos berretines. Claro, yo tengo esos berretines de juego de fútbol. Yo supe estar dentro de una cancha, lamentablemente una lesión de rodilla. Me sí, mató, pero los berretines. No, me gustó la presentación esa que dice que la bajada de pecho y la. Pero Nico, vos sos muy guacho, Nico, pero yo brillé en la cancha de fútbol uruguayo, lamentablemente una lesión de rodilla. Sí, que la bombonerita final con Platense, yo para Platense contra. Nico, ¿vos la conocés la historia que te la contando, chico? ¿Vos la historia de Maravilla, no? Sí, esa, no. No, no. Yo tenía cositas. Ah, contale, yo cortaba fainá así como Fabana dentro del área. ¿Qué cosa? No. Contale, contale. Pero no, me interesa esa onda que metés vos. Hay un par que están metiendo, Jim Baucha. Sí, sí. Este tipo de tres cuartos, ¿no? Sí, nada, Baucha la subí un poquito el pantalón. Se usa así ahora. Si no, te tapa el campeón. Claro. Aparte, te vi unos championcitos blancos tan fuertes. ¿Son de la feria? ¿De qué son? ¿De dónde son? ¿Para Viago? ¿Qué son? ¿Qué son? Topsino. No te escuché. Adidas. ¿Qué marca son esos blancos que estás usando? También, Los blancos que tenía, ¿cuándo? El otro día saliste con un Jim Baucha a remangar unos championes blancos. Te los iba a pedir porque tiene un cumpleaños yo. Ah, una Adidas, creo que era. ¿Sabes quién le presta ropa bien en Peñarol? En el Otito. Pero bien, me rompió bien. Sí. Vos, me pasa la data, no voy a dar nombre, Nico. No voy a decir que es Damián Frascarelli que me pasa la data. Pero era seguro, yo te iba a tirar alguna ya. Escuchá, dice que te metí un par de guantes y no pasás más por la habitación, me mando. Mételo. Soy sincero, ayer no pasé cuando los vi jugando el PlayStation a él y al otro arquero, la verdad que dije nada. Me da lástima, no paso más. Pero escuchá, tiene que retirar y meter las manos Frascarelli, y dice que los corretea de los cuartos usted. Ahí no me meto yo. Está loco. Eso vos, qué loco. Damián, tiene pinta de loquito, Damián. Sí. No lo remo ni loco. No, ¿para qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad tenés? Nico, y bueno, a ver, primero en el campeonato, y si el clásico tenía algún condimento especial, se transforma en algo recontra, hiper especial, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que queda un partido, ¿no? Va a llegar a ese tan deseado, ¿no? Y llegar con la tabla así, la verdad que está divino el campeonato, y bueno, solo estábamos esperando la chance. Daniel, se habla en el ambiente, yo creo que igual no se va a dar, de que Nacional, se habla, podría llevar a Peñarol al parque. No, no. Bueno, Daniel, yo tengo información. No me como, me llega un mensaje a mi celular hasta ahora. Escuchar que no se falía, llegó un investigador falido. Llegó un mensaje de mi vecino que dije que el auto fuera y que Nacional llevaría a Peñarol al parque. Y le daría 1.500 entradas. ¿En dónde? Tiene ganas de romperlo el parque. Que no le queda. Tiene ganas de que se prenda todo el parque cuanto antes. Che, Nico, y este momento de Peñarol, ¿a vos cómo te agarra en lo personal? Muy bien, la verdad que me agarra contento y bueno, está lindo estar ahí arriba, la verdad que ya lo miraba, lo encaraba de otra forma, estábamos, te doy sincero, por cómo se daban las cosas pensamos que íbamos a llegar al clásico 3 puntos abajo, pero la verdad que vos sabés que para mí esta fecha, digo, bien, ¿no? Para mí esta fecha era clave para Nacional, la veía afuera. Y era una fecha bizarra, ¿verdad? Para mí era clave para Nacional porque Nacional para mí no perdía con Sudamérica. Con todo respeto a Sudamérica, ¿no? A Toyo y a los dos o tres que quedan. Y todo ese barrio de Sudamérica. Y todo ese barrio, y para Peñarol estaba fea. Pero está, Peñarol mostró que fue a Jardín y ganó, fue a la Liverpool ganó, ojo Peñarol, ¿eh? No, sí, era duro porque, bueno, Liverpool era un equipo, tiene jugadores buenos, experiencia, y la verdad que hicieron un partido, fue un partido duro, la verdad que se trabó mucho, pero bueno, como he dicho hoy que dije ahí en algún otro radio, la verdad que pegamos los momentos justos. Tal cual. Escuchame una cosa, Nico, no solamente fue un partido de Hechiza, que entrar Drian cerca del área de Peñarol con Macaluso y esa barba, yo no me arrimo a 25 metros de redonda, o sea, me paro en el área de ustedes, ahí al lado de Don, y me gasté todo el partido. No, olvidate. Te quedas quieto ahí. ¿Qué cabrón? ¿Qué plancha la de Macaluso? Está salado en serio, vos. Tiene pinta de que está sacado, ¿en serio? Sí. Bueno, en una se picó ahí con Naitan, le fue a decir algo, ¿no? Sí, vos sabés que vi después ahí, pero no me había dado cuenta. Pero eso fue el partido, estaba lindo porque estaba en un partido que nos jugábamos cosas importantes nosotros y cosas importantes. Claro. No, qué botija Naitan, qué jugador, ¿no? Va a durar poco en Peñarol, lamentablemente, lo vamos a ver, los hinchas Peñarol lo vamos a ver poco porque se va a ir. Pero me hace acordar muchísimo al baterista este que echaron de Rombay, que tiene una onda Rombay. Sí, Marama. Parecido al de Rombay. Claro, no sé si está soltero, pero la he tenido en carne viva allá a esta altura, ¿no? Porque, sí, digo, claro. Qué bravo. Olvidado. Nico, vos te pusiste, la última vez que habíamos contigo no contaba que estabas en pareja, pero ¿te pusiste a pensar soltero un Nico Albarracín en este momento, lo que sería una locura? Sí, bravo sería, ¿no? No sé. Olvidate. Qué hermosura. Pensá que yo cuando brillé en Platense me agarra casado. La señora tenía 4 hijos, cuarentona la mujer. Yo tenía 17, 45. La agarré porque tiene una pensión, una abultada. Y una cosa increíble es cómo se mueve la etapa, ¿no? Porque nosotros ganamos contra dos. Claro, Nico, nosotros estamos en el campeonato empresarial que se arma. Empresarial. Sí, callate, Ariel. Cinco se lo hará. Hace 2 horas que está malía hoy. Hay un campeonato empresarial que se hizo de Copa Loco por el fútbol. Empezamos marchando 3-1. Y hoy, Nico, hoy arrancamos perdiendo 2-0 y ganamos 4-2. Están robados. Y tenemos un bastión como Pablo Hernández. No sé si te acordás, Pablo Hernández, que jugaba, estuvo en la Mutual laburando, que jugaba en Defensor Sporting. Tres goles mandó y entre él y Germán que está acá, pero repartieron, eran los Macaluso hoy. Y lo pusimos, bueno, vos me estabas contando que en el único cuando ellos venían a los Alomos. Sí. Era el comentario. Era el comentario, sí, de la victoria de Loco por el Fútbol, ¿no, Nico? Espectacular, ¿no? Sí, obvio, está loco. Damián dijo. Escuchá, si te llegamos a necesitar, por ejemplo, el partido que viene, necesitamos ganar sí o sí para clasificar. Ustedes juegan el domingo. ¡Qué raya! ¿Vos tenés más decir a Angochea que te dé libre este fin de semana, que necesitamos que me des una mano? Sí, bueno. Decirle, Pablo, tengo un partido con los amigos, necesito que me des libre este... Nosotros estábamos sin golero, Nico, y yo tenía ganas, tenemos a mitad con Jablonca, el presidente defensor, teníamos ganas de... del mono. El mono... ¿Sí, golero? El arquero, claro, porque es como... No tiene arco. Viste que... ¿Cómo que se llama el apellido, Mati? y Razabal. Lo conozco suplente. El que lo conozco es suplente de defensor, se muere. Yo no conozco suplente de defensor. ¿Alguien se acuerda de Emilio Haberlein? Haberlein, ¿cómo era? Y el gato. Y el otro gato. Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez. El fútbol. Ah, ¿verdad? Y el de Romain fue suplente de Arvisa hasta que Arvisa. ¿Qué es la vida de Arvisa, no? No, no sé. Ni sí, idea. Nico, ¿mañana entrenamos? No, mañana tenemos libre. Qué lindo. Mañana creo que te despertás a 2 de la tarde, por lo menos. No, tranquila, eso era a las 10 ya estamos arriba. ¿Solo levantarte temprano? No, no me levanto temprano, pero tampoco muy tarde, si no. Se me pasa todo el día, vivo durmiendo. Sí, ¿no? ¿Qué haces, por ejemplo, un lunes? Porque es un día laboral, que de repente por ahí tus amigos están todos laburando. Y dices, ¿para dónde arranco? Porque hoy lunes es como que es medio complicado. Lo que tiene sí, los lunes medio aburrido, porque bueno, la gente empieza a laburar el primer día de la semana. Pero, tranquilo, me levantaré temprano y después veré cómo está el día, a ver qué podemos hacer. Lo que tiene positivo esto es romperla. Si fuera el Barracín, apronto un mate y meto Rambla como un bicho. ¡Por supuesto! Meto Rambla como... Mañana voy a sacar foto con toda la Rambla. Porque es la buena que me saluda de todo el mundo. Mañana me siento en la Rambla, escuchá. Tengo más, a la altura del Parque Rodó. Un carro gigante tomando mate. Y tuiteando. Y la gente pasa por la altura y le cobra 50 pesos la foto. Nico, te tiro un pique para mañana si estás aburrido. Te pinchás bien, te embatás bien porque sabés, y te vas para Nieri Shopping, este el nuevo shopping, que está llena de planchita en Chapinarol, que es tan fuerte como un pino. Es para ahí, Nico. Bueno, hablando de la Rambla, si vas a mañana a tomar mate, el tipo cuarentón que saca a pasear el pequiné puto. No hay chance que tengas ese perro si sos. No, come solo, tiene un pequiné y come hasta patata. No, lo que decía, bueno, es que lo que tiene el fútbol de lindo para ellos ahora, que la podés romper el domingo, que el lunes mañana con el toto no se nota, no te despierta nadie. Ah, claro. No, te despierta Guisán. Si Guisán no, está bien. Guisán a las 8 también. Está, pero. Sí, Nico, ¿cómo cambió de aquel de Nico Albarracín que jugaba en Wander a este piano? Hoy por hoy estábamos todos siempre molestándote un rato, ¿no? Era más tranquilo, era más lindo capaz aquella época de Wander. En Wander, mira que también viví cosas buenas, creo que con el tema de la Copa, claro. Ya era un poco que la prensa estaba siempre atrás de nosotros, en el sentido de que, bueno, tuvo un momento que éramos nosotros, solo los uruguayos estábamos en la Copa y que nos estaba yendo bien. Ahora, obvio que se multiplicó mucho más. Te cae un mensaje, porque los demás programas están en un horario normal. Accesible. El fútbol es un programa anormal y el horario es este. Te llega un mensaje loco por el fútbol, porque nunca lo preguntamos esto y me encantaría saberlo. Y vos tenés toda la onda y nos atendés, pero te llega un mensaje y vos ¿qué pensás? Estos hijos de puta me van a llamar a las 12 y cuarto de la noche. Es una cosa de loco. Sí, verdad, bueno. Me divierto con ustedes, así que... Grande, Nico. No pasa nada. El Nico grande. Es un grande, papá. Pero aparte, Nico, por suerte vos tenés la amabilidad y la disponibilidad para hablar y a veces no es fácil, básicamente el entorno de Peñarol es medio complicado tratar de hablar con los jugadores, pero en realidad está la otra. El otro día un amigo me decía, ¿sabés cuál es el tema? Si el jugador se pone a hablar por teléfono el lunes a dar notas, arranca a las 8 de la mañana... y termina a la 1 de la mañana dando notas. Claro. Te come todo tu día libre hablando por teléfono para las radios. ¿Es así o no es así? Y sí, a veces te llama alguna que otra, pero nada, son 10 minutos, bueno, te puedo aportar algo, está bueno. Es como yo cuando estaba brillando en Platense, yo con Tenfield no hablaba. No, yo, la verdad que no. Y te llamó. Me veías un periodista de Tenfield, ¡hola! Pasaba por delante de la cámara. ¿Sabes lo que había cuando jugaba Germán? Aquí era aquella. Aquel cable nuevo, SPN. Aquello colombiano que arrancaron. Ah, la locura. Qué lindo, Nico. Bueno, Nico, ¿Para qué está este Peñarol, Nico? La pregunta que tengo que hacerte. Para salir campeón. Sí, la Copa Libertadores. Nico, el año que viene, si viene el estadio. Termina el estadio, ¿no? Sí, ¿te ves jugando en el estadio Peñarol, Nico? ¿Cómo? ¿Te ves jugando en el estadio Peñarol? Sí, esperemos que sí, obvio. La verdad, lindo, que es lindo. ¿Ya ha sido? Sí. No, paso por ahí porque cuando voy a entrenar a veces, pero... Creo que fue en el campeonato pasado que los jugadores hicieron una recorrida, sí, fue en el campeonato pasado. Yo imagino dos imágenes, me imagino algo en el estadio de Peñarol o un estadio lleno colgándole el auto del ángulo del Nico o una butaqueada, ¿no? ¡Haciendo la butaca! Los que van a sufrir lo de la estación de servicio que está frente de Zona América, mamá. Pará, lo que va a sufrir es Zona América. No, está llena de vidrio y el hincha peor es loco por aprender a vidrio. ¿Sabes cómo va a quedar Zona América? Olvídate. Es para practicar. Por favor, tiro. Lo hace por deporte, dicha mierda. Sí, lo ve. Sale con una butaca por delante y le encanta la aerolínea de Sudamérica. Me encanta romper el auto. Pero bueno, dicha me increíble. Lo que es el fútbol. El fútbol se viene con todo. Bueno, Nico, te mandamos un gran abrazo y te dejamos ir a descansar. Y nada, lo mejor y gracias por estar siempre, querido. Nada, loco, al contrario, las órdenes cuando quieras. ¡Vamos con los premios! ¡Vamos con los premios! Sí. Lo primero que te queremos agradecer, la verdad, un gesto enorme el tuyo, salió de vos y eso es muy lindo, como vamos a contarle a la gente. Nico de Brasil, le contó a nuestro productor que nos vas a llevar la remera de Peñarol, la camiseta de Peñarol. No, va a dar la remerita Puma esa que de precalentada. ¿Cómo está la, vos Nico, yo soy hincha Peñarol, cómo está la remera Puma esa que tiene un Puma gigante que estaban calentando hoy? Puma amarillo. Ah, bueno, ¿no hay una chance cuando llega a Peñarol, por ejemplo, el partido contra Villa Teresa, salga una remerita para mí, una de esas? ¿Cómo no? La voy a buscar, Nico. La voy a buscar. A Frascarelli ya no me da vergüenza pedirle vos. A Frascarelli le hice un rompero ya. Todo, boludo, bota. Me dio buzo, todo, Tati. La madre Germán fue a la tienda inglesa y una campeona de Peñarol. Eli, hace sorteo, Eli. Bueno, no te vas con la mano vacía, Nico, ¿eh? Loco por el fútbol. La verdad que está teniendo un buen momento, hay sabores que van entrando, y la verdad que para nosotros es un placer enorme decirte que Almacén Cheyenne te regala un voucher, valió 400 pesos para que hagas un surtido. Bajale la piedra azufre, ¿no? No hay piedra azufre. 400 pesos, Niquito, para que vayas y hagas un surtido ahí para tu casa. Espectacular. Almacén Cheyenne, que está en camino Tomlinson y Belloni. Y sí, a la vuelta. Sí. Cerró ahora porque cambió de firma. ¿Por qué pone el almacén de barrio y cambió de firma? Y lo mismo. Y no, pasa que porque si vos le tenías fiado y habías clavado al almacenero anterior, que vengas a este almacén que va a haber fiado nuevo. Otro de los premios son dos cartones de cigarro Milenio, capaz es alguna tía que fume o algún tío. Sí, algunos se lo damos. Y bueno, dos cartones de cigarro Milenio. Che, y como siempre mi amigo de Gomería El Cacho te regala una cubierta de ocasión. En realidad tiene, creo que reventó un par de veces la cubierta. Tiene un par de, pero están parchadas. Así que voy a tener que ir del lado de adentro, ya no tiene dibujo. Está medio que se le ve la tela, pero te tira, de repente pinchás y 100 kilómetros tirás con esa, Nico. Bien. Me da vela entonces, buena. Claro, olvídate. Bueno, Nico, y para mí el próximo domingo, Juan Peñarol, el gol, un saludo para vos, tiene que estar el gol del Nico, tiene que estar. Sí, claro. ¿Vos te imaginas el gol del Nico? Con el palo, no sea malo. Sí, con el palo. Pues yo pude el partido increíble hoy, pero... Nico, si te comprometés con Locos por el Fútbol, si haces un gol contra Villa Teresa, haces el gesto de Locos por el Fútbol. Sí. Lo tenés, ¿no? ¿Te vas a acordar? Te vamos a llamar 200 veces igual antes, que tranquilo. Sí, me acuerdo. Te whatsappeamos toda la semana. Te atomizamos. Me acuerdo. Nos juntamos entre semanas a cenar. Lo mismo se lo pedimos en su momento a Taborda y nos quedamos con las ganas que se pasara. Sí. ¿Qué pasó eso? No, el que lo hizo saludo hoy fue Pellejero, ¡Qué golazo! ¡Qué golazo hizo el Pelle, ¿Viste? Nos llamó las malas y no. Escuchame una cosa, Nico. Cuando no hay sinceridad, porque aparte, de verdad, no nos escucha ni la familia. Nadie. Ayer, penal de Alonso. Ataja el perro Irazú. Se sintió en los cuartos. Se sintió, no joda. Claro, la conseguí antes, cuando corrió el penal, la puta que lo parió. Ah, bien fue complicado. Qué macabro. Qué penal, sí, pero ya ves. ¿Qué va a hacer? Bueno, Nico, a vos que te ha tocado jugar en Wander y que ahora jugás en Peñarol. Cuando vas, por ejemplo, bueno, te tocó algo en Wander, ir al parque o de repente jugar mismo contra el Peñarol en un estadio con cantidad de público, vos sabés que jugando en el chico y jugando en el grande siempre hay una jugada más a favor, ¿no? Sí, puede ser. La verdad, lo que vemos todo. La verdad. Che, son cosas de fútbol. ¿Quién gritó ayer cuando atajó el penal el perro? ¿Se sintió el grito de ahí de quién? Y Damián. Damián grita. El lamento de la boca también. No puede hablar mal de Frascarelli porque mete la mano. El puntero pelearon a los puntos y que nosotros si ganábamos quedábamos ahí, bueno. Claro, ahora sí, ahora más abajo. Si lo estaban viendo todos juntos el partido, cada uno en su habitación. No, algunos lo miran, algunos lo miran, pero otro el que mira fútbol a veces en la habitación. ¿El Vasco habla? El Vasco... Vasquito. El Vasco grande, el Vasco... Está siempre callado, ¿no? Todo con chupa-chupa, yo que lo conozco está con chupa-chupa. Ah, el Vasco grande. Era el cumpleaños, ¿no? Tiene la pinta de la pelota del mate, el tipo de... ¿Qué pinta de stripper que tiene Ferro? Sí, era cumpleaños. Che, Nico, entre nosotros acá, ¿qué pinta de stripper que tiene Ferro? Sí, ¿Qué tiene? Tiene pinta de stripper, Ferro. Viste que está entero, vos, está mejor que cuando jugaba. Yo lo conocí antes que agarraba pelota en un taxi. Está todo cuadrado, vos. Es verdad. Ahora remoto. Yo no lo... La última vez que lo vi estaba grande, sí. La última vez que me encontré ahí, ahí por Avenitania estaba grueso. Bueno, Nico, te dejamos la dormida, así ya arrancá la semana con todo. El fin de semana que viene jugar el domingo a las 16 horas está confirmado Peñarol Villa Teresa. Porque Villa Teresa no... Villa Teresa no... 18:30. No, que a las 16 arrancan los Alomos. ¿Cómo terminaría? A las 16 arrancan de los Alomos y Villa Teresa no lo puede llevar a la cancha. Villa Teresa no lo puede llevar a la cancha porque... Ojo, Vitoriato, que se la juega. Está loco, vos, rival difícil, Villa Teresa, Nico, cuidado. Te agarra el bollo, Escucha una cosa, llegan a perder contra Villa Teresa. ¡Te pudren todo! En helicóptero se van a tener que ir. ¡No pueden perder con Villa Teresa! ¡Te llamamos Lucas! ¡No, ni una buena, Nico! ¡No, olvidate! Sí, Nico, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos siempre por la buena onda, ¿eh? Bueno, dale, las órdenes, ¿no? Abrazo grande. Nuestro staff contamos con Germán Maravilla Silveira. ¡Ja! Hola, mami. ¿Cómo andás, Germán? Escúchame. ¿Escuchaste que hacemos reír? No jodas. Somos graciosos. Y yo más, claro. Si se te... Escúchame, mamá. Que estamos para ganar. No, pero yo no salgo en Ciudad nomás. Menos mal que no hizo carnaval. Lo bebí, nada me calmó la sed. Ya tomé barril, aún sigo. Qué linda la música que estamos escuchando, Nico. ¿Qué es esto? Ever. ¿Qué es? Falleta. Cuatro pesos de propina. Bueno, y quiero mandar un saludo grande a un gran escucha de Loco por el Fútbol que va a venir invitado. Sí. Porque tiene un show, bueno, este mes, el mes que viene. Felipe Castro. Un crack. Mirá. Va a ir a Loco por el Fútbol. Con la banda. Bueno, muy bien, con Pantrán Calor se llama la banda. Sí, no, la banda la conozco, no me acordaba el toque que tenía. Matías, 21 de noviembre en el Teatro Grano. Le quiero mandar un abrazo grande a Matías Vallejo, hombre que trabaja en Oriental, que junto con Pipo Zapata son los dos tipos que laburan en la 12, que más escuchan Locos por el Fútbol. Un crack, Pipo Zapata. Ayer estuve con él ahí en el país. Hoy lo que le hice reír, hoy estábamos a la previa, arrancamos 2:30, ¿no? A la 36. Y claro, tenemos la que casi ninguno tiene la posibilidad de... Las notas las hacemos nosotros. Tanto Vichy, que le tocó Liverpool, como yo, que me toca Peñarol. Sale nota, la haces vos. Agarro a Nacho Rubio, ¿no? Para hablar un poco de todo Peñarol, de cómo viene el estadio, si hay apoyo para el dirigente. Bueno, para hablando de eso... Y en una me dice Ricardo Revelo, que es uno de los que está haciendo la previa, me dice... Germán, preguntale... y yo ya le he hecho 9 preguntas a Rubio. No, espera un segundito, Ricardo, le digo, le paso el auricular y le digo, ya te está escuchando Ricardo Los Rebelo. Y en ese momento, al aire digo, siempre quise hacer esto. ¿Cómo me gusta? Siempre hacer chilena los guachos, boludo. Siempre quise hacer Rafa Velasco. Siempre quise hacer eso. Y ya le paso el aire. Me está escuchando. Porque está feo para agarrar el entrevistado y no decirle nada, simplemente decirle, ya te pasó. Déjame decir que hoy probé un néctar de mate de Rafa Velasco, es Lionel Messi cebando mate. ¿En serio? No. Terrible de Rafael Velasco. Tuvimos un mano a mano ahí en la tribuna. Pasa, uno y uno. ¿Sabes cuál es el tema del Rafa? Qué sabe, fuerte que está llevando mate Rafa Velasco. Sabe trabajar la yerba. Claro, me sabe trabajar. Esto es néctar, me y me daba el mate. Horas. Está siempre escuchando Locos por el Fútbol. Qué divino, Rafa. Al igual que la gran mayoría de los guachos de la hablando de la 21, la verdad grande el Puma Cerveto que está escuchando Locos por el Fútbol. Está robado. Hoy fui un cumpleaños una niña de 2 años y el padre. Víctor, que se llama el padre, gran oyente loco por el fútbol. Yo me dije, vos no se puede poner el partido, creo, estaban pasando videos de la gurisa. Yo quiero ver el partido, no. No me interesa el carajo nada. En el momento me fui a autoescuchar los partidos. ¿No? En esos momentos preferible no ir a los cumpleaños. A mí me ha pasado de estar con un auricular escuchando un partido. A mí me toca cine, pero ¿sabes lo que me salva? El Twitter. ¿Te toca cine o cine? Sin que te vea tu mujer, te encanutás no, el auricular. Me voy con el. ¿Con qué me voy? Con el Walkman. El cable por dentro de la ropa, sí, que no te vea ella. La radio. Ella se sienta a la derecha y vos te sentás a la izquierda. No, vos sos el medio, estoy salvado. Y bueno, el auricular por la izquierda. Lo que es un hombre cuando no engaña. Claro. ¿Por qué? Bien, vos. No la engañás. Ni en eso la engañás. No, nada. Pero ¿sabes qué hago? le bajo el brillo a la pantalla para que no te manden cana, porque si no el brillo, viste que en la oscuridad, pac, te manda preso, le bajo el brillo y lo voy chequeando por Twitter. ¿Y la película si te llega? Y siempre es para niños, ¿verdad? Claro. Yo lo último que vi para niños fue Flash Gordon. Tenía... Qué grande lo jerga eso. Flash Gordon era tremenda, vos. ¿Vos no llevas a tus hijas al cine? Sí, pero no, yo ya era de la época de McDonald's y todo eso. No, no me gustaba el cine. Aparte el cine me da fobia a mí. El shopping me da fobia. Vos sabés que a mí las cosas encierro me dejan mal. ¿Qué, me quedas a masaje y no te pasa eso? No, dime. ¿Qué, entro a ventana? ¿Qué, entro a ventana? ¿Putero no? ¿Llegas a la casa a masaje y decís abrirme la ventana? El putero no me pasa, ¿no? Vos, ¿qué partido? No dijimos nada casi. ¿Qué partido de locos por el fútbol hoy en el campeonato de Liga Pro? Sí, agradecerle a los muchachos de Liga Pro que son unos clavos. A Pablo y a Emiliano. Nos invitaron, la verdad, siempre están ahí arriba nosotros, nos hicieron los equipos, están robados. Hoy loco por el fútbol que se reivindica, ¿verdad? Después de haber arrancado muy mal el campeonato perdiendo, hoy el León movió la melena. Hoy corté faena dos veces dentro del área y hicieron dos penales. Escuchá, uno de los patitos de rey. 27 segundos y perdíamos 1-0. Sí. 27 segundos y 5 minutos 2-0. 5 minutos 2-0. El primer tiempo 2-0. 2-0. Mal, pero mal. Hubo charla fuerte en el entretiempo. Anímicamente nos estaban ganando. Claro. Y el León sacudió la melena. Entré a cortar faena dentro del área. Dos penales. A los Forlán. Y el primero me lo hicieron y la agarré. No sé para qué. Lo puse a trabajo, paséme el héroe. Claro, el que me pasaste capitán, señor. El que asume la responsabilidad. Sí, claro, con la banda capitán me la atajó el golero. Y ahí nos ponemos a uno. Pará, tenías los zapatos de Iván Alonso. Sí. Y tenías brazalete de capitán. Sí. Y entraste en el mimetizado. Es eso. Estás mimetizado con Iván Alonso. Sí, es eso. Y después este. Y después este. Claro, brazalete de capitán, claro. Zapato de Iván Alonso, todo. Un gran palito grande, ¿no? No, lo de palito grande hoy fue. Lo mandamos de 9. Sí. Porque abajo, claro, hace mucho que no jugaba. Y lo mandamos de 9 y fue esplendoroso. Yo le tiraba pelotazo largo y las bajaba todas. Era redondo. Sí. Y bueno, y un párrafo aparte para la actuación del jugador chumbo de Loco por el Fútbol, el hombre que nadie le tenía fe. Ese dirigente que no quería poner plata por él, mi amigo Nicolás Arias. Vos sabés que yo... La primera vez que lo veo jugar y no dábamos dos mangos. Sí. Y yo después se lo dije, le digo, vos Nico, jugás bien. Ya ni Igu. Sí, Igu. Una cosita. Ese que... Muy bien, Nico. En plena charla, 2-0, imagínate abajo, fumando un... fumando que tu lado no volvió. Siempre que no escuchá. Me alto, porque así se viste que jugó de fútbol, fui de ir al árbol y me sacaba por abajo y por el costado yo. Y bueno, está, y va, no sé qué fue a nosotros y dice, Nico, está por la derecha, no me digas lo que tengo que hacer, no me digas nada. Están entró a gritar, ¿no? Tomalo, ¿es tomalo? Está bien, a cambiar aquí tiene un partido. Papá. Precioso, precioso, picadito. Mira, jamás le digo, acá lo ganamos. Punto. Anímicamente, oh, lo dimos vuelta 4-0 en el Copa del Fútbol y quedó a un punto del que va primero. Sí, señor. Y una gran actuación también, según me dijeron, los reportes, los cables que llegan a mi celular, el teletipo. Julián. Muy bien, Julián, muy bien, Dale, tu prima, de Nico Mita, todo. Partida. Santiaguito y Martincito arriba. Aguantaron patadas. Santiaguito Soca que hizo el cuarto gol para el Copa del Fútbol. Le pegaron. No, lo que me gusta de Pablito Hernández es que mantiene la esencia cuando juega. Te raspa. No, y te pegué y te pones cara de que no. Ay, mamá, te pide disculpas. Operó a tres y eso no fue el anestesista, ¿no? Operó a tres, pero a uno lo operó en serio. Había un pelado ellos que le pegaba todo lo que se movía. ¿Vos sabés que le pegaba? Pero ¿para qué la tiene Pablo Hernández? No tenemos chance. Yo lo llamaría, Pablo. Por chumbo. Vamos a llamar a Pablo Hernández. Vamos a llamar a Pablo Hernández. ¿Y tú dices a Pablo Hernández? Vos tenés un viento. Después hay que llamarlo. A ver, Pablo Hernández que hoy de mañana. Ah, vamos a contarle a la gente que cambiamos el arquero, ¿no? Sí, cambiamos. ¿Está escuchando? Cambiamos. No, el colegio. Sí, lo cambiamos, ¿no? Hay que decirlo que el ñoño no fue. Cambio de arqueros. Vamos a llamar a... pasa el teléfono de Pablito Hernández, si está durmiendo nos va a matar, porque aparte le cagamos. No, sí, la gente ya sabe igual, pero Pablo Hernández... el ex jugador de fútbol. Claro, el ex jugador de fútbol, hombre que estuvo mucho tiempo vinculado, no tanto tiempo vinculado a la Mutual, y que... Cuando el ñoño venía podría la mano, se fue. Estuvo vinculado hasta que... Se torció la mano, hasta que se torció el barco. Se dio cuenta que queda todo uno chao y... La remó hasta que vio que... ¿Qué quiere también? Pablo Hernández, hombre que supo defender los colores de Bellavista. Fue campeón de América el 95, papá. Estaba en el plantel del Uruguay. ¿Qué jugó? ¿Qué plantel? Yo la verdad hablaría con los dirigentes de Loco por el Fútbol, con la gente que maneja el capital, porque el partido que viene es decisivo y yo tengo muchas ganas de juntar el plantel y concentrar ahí en el Hotel Príncipe. O alguna casa que nos invite o en el Antares ahí abajo en Cinemateca. ¿Tengo algo, Germán? El Príncipe cerró. Qué bravo. Fue avisador de Loco por el Fútbol. Fue mucho tiempo, fue avisador. aparte era telo, porque quedaba en diagonal a Macarena. Claro, era telo. Esa. Era telo. Y el filipino. Bueno, vamos a adelantar, ahí al lado de Cinemateca, ¿lo tenés? Sí, sí, al frente de la OCE. Lorenzo Carnelli. Y bueno, podemos concentrar ahí. Después comemos, almorzamos en el Dipico. Claro, una buena milanga. Y después nos vamos a jugar, porque hay que ganar el partido. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Ni hablar. Estamos obligados a ganar para acá nos manda un abrazo del equipo. Y jugamos para contra el equipo de Liga Pro. Me corté. Contra los organizadores. Ya está diciendo. Yo no tengo la garantía que necesito. Yo quiero ir al colegio a hablar. Sí. Porque me imagino que el veterano que dije cualquier disparate hoy. Sí, sí. Hablar con Barrera. Al juez le dije cualquier disparate. Sí. Vos estabas al lado mío. Sí. Cualquier disparate le dije hoy. En una le digo. En una le dije, chupa. No. De verdad. No, le dije cualquier cosa. Y si no te vas bien, me te van a pegar, porque los locos estaban jugando. Pegaban, sí, pegaban feos. Pillando cosas. Che, nos manda saludos a la gente de Tuna Retro, es un equipo que entró en el campeonato, que entraron por loco por fútbol. Grande. ¿Jugamos contra ellos o no? No sé. Daniel, ¿tampoco nos cruzamos contra ellos? El partido que viene con la gente de Liga Pro, ¿no? Sí. Ya. Mira, amigo, no me importa el aviso, Daniel. Ah, está sacando el aviso. No, para, yo llamé. ¿Llamarlo de Liga Pro? Yo llamé a Emiliano y le dije, escuchá una cosa, Emiliano. Sí. Ya que se cae el aviso. Olvídate que el domingo que viene son mi avisador. Olvídate, con ellos puede ser que juegue. Me dijeron que juega Germán Hornos. Pues Germán Hornos juega con ellos. Arreglá el horario para tempranito. ¿Vos le dijiste a Germán Hornos quién es el último hombre, quién es el zaguero del equipo? No, yo no tengo trato con Germán, ¿no? Bueno, anda hablándole. Su homónimo, su tocayo. Esta semanita ya han entrado a mandar llamadas de teléfono. No, ¿cómo que me venga con Barretines a jugar de fútbol? ¿Y que jugó al fútbol? Sí, claro. Con España, vos, con Sevilla. Ahora, pero, ahí adentro. Hay que dejar la vida. Estoy loco por el fútbol. Lo que pasa es que jugó al fútbol. Pesa. Bueno, acá me manda mensaje. Está, pero. Que hasta podía jugar. Silencio. ¿Por qué no fuiste vos? Porque, pero, Nico Mita, que es gran lateral derecho. Todavía hasta podía jugar Carlos María Morales. Sí. No, el Gucci lo podía atajar todavía. Sí, el Gucci sí. ¿El Gucci iba a atajar? ¿Iba a ir de arquero? Iba a ir de arquero, sí. No, el Gucci jugaba. Pero era imposible que fuera igual porque, no, tipo, los sábados y domingos cuando más laburo. Olvídate que va. Se va a acostar temprano para ir a jugar el domingo. Yo sigo el Gucci, me parece que iba el padre a que toda la cancha parado. Che, bueno, vos el partido de Adriano lo viste. No. Este Peñarol, vos tampoco, Nico. Sí. ¿Lo viste? Sí, sí. Al final de la transmisión, una piba que se enroscó con la transmisión de la televisión. No. Yo no te puedo decir la cantidad de disparates que le habrá hecho, porque no se escuchan los gritos de ella nomás. ¿En serio? Y Romano diciendo, Pichi, ¿lo tenés de mano? Bueno, mientras acá se acordan de todo el árbol genealógico nuestro. Vamos con la presentación comercial. Una señorita, qué linda boca tiene la señorita, ¿eh? Presentación comercial al favor del partido. Qué linda la señorita, muy linda. Muy bien. Muy bien. Escucha, estamos procurando el contacto con ella o con estamos llamando a la casa en este momento, vamos a ver si nos atiende. Lo que te quiero decir es, ¿cuál fue? Que se lo merecen las puteadas, se la merecen, ¿no? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué fue? Pero esto que pasa, bueno, si no es nuevo, o sea. ¿Por qué fue? Y porque el hincha pierde y se pone irracional. No, nadie puede putear a nadie. No, pero pasa que hay un tema de ya es por deporte. No hay que putear porque, no, a ver, está laburando y vos, los problemas que pueda tener, no sé qué problema puedes tener con ideología. La persona que está relatando, ideología, es como que alguien venga acá y a decirlo, pero para, amigo, ¿qué tiene que ver? No se puede putear. La gente que hace radio, que está en la tele, no gana ni pierde los campeonatos. Justamente en la tele no sé. Pero hay una cosa tan interna dentro que uno ya es deporte, ¿no? Claro, aparte, no te olvides que fue el ejército de Estados Unidos a meterse a Cuba. Sí, sí, sí. ¿Va? Pero fue pesado, no fue como Obama que fue ahora a hablar con Castro. No, ¿entendés? Fue en los peores tiempos. Meter a Tenfield. Metía Tenfield en este momento en la cancha de Liverpool después de que. Ah, claro, no porque el agarro, qué lento que claro, son. Claro. Bueno, la gente de Liverpool un camión que dice Tenfield y toca juego, ¿eh? Claro, está bien. Vamos a ver si podemos gestionar el contrato con la chica que hoy acabamos de escuchar el audio, ¿verdad? Sí, con la chica es. Sí, bueno, sí, vamos a llamar a la casa, ¿no? Estamos llamando a la casa. Vichy está llamando a la casa, hay que ver ahora. Bueno, mientras procuramos el contacto, le voy a mandar un abrazo grande a Néstor Obdulio, que está escuchando Loco por el Fútbol, a Mati Acosta, al Tavo, que también está escuchando Loco por el Fútbol, a Alfredo, como siempre a Valeria, la cinta carbonera, que está Siempre llega tarde, pero siempre llega para escuchar loco por el fútbol. Su carnaval. Para Nicolás, vamos, Saúl, ¿no? Y bueno, para un montón de gente, para Matías también que está escuchando. ¿Saúl es algo el dirigente nacional? De Alex. Sí. Muy bien. Señores, vamos en contacto. Vamos con el contacto con vamos a hablar. Con... Hola, buenas noches. Hola. Ah, estamos hablando con el esposo, ¿no? No, soy Cecilia. La muchacha del audio. ¿Pero tú sos la chica? Sí. Cecilia. Es la voz, ¿no? ¿Lo viste escuchar? Sí, Cecilia, bueno, primero que nada, muchas gracias por atendernos. Son todos putos ustedes. No, pará, Cecilia. Ahí está el Daniel Richard. Sí, sí. Que estaba en tiempo juvenil. Sí. Vos es el mandado, vos pelas para Damián y puto. No, pará, Cecilia, yo no... Yo no tengo nada que ver. Escuchame, vos y el otro, el Adrián... Este que el Adrián tiene la cura de manejo. Pero tiene que ver. Vos estás desesperado por trabajar en Telfi, Adrián. No, Cecilia, yo creo que es un tema de que. La pregunta es: ¿por qué te calentaste así? ¿Qué te llevó? Y me di vuelta y le vi la cara de sopa esa que tiene, ¿viste? Ay, mamá. Tiene una pinta que le robaba la merienda a la escuela. Y Cecilia, ¿y qué te. Y por el Ay, está siempre a favor del grande esto. Son todo malla esto. Pues lo conocés, ¿no? Esto viene esto de la cuchilla. Estaba nervioso cuando entraron. Porque... ¿Vos te diste cuenta que estaban nerviosos? Y sí, vienen con otros aires, ¿viste? Esto es un club de barrio. Claro, claro, desde la cabina, ¿no? Aparte yo quiero mucho al club. Yo tenía la concesión de la torta frita ahí adentro. ¿No fue una torta frita de Belvedere? Claro, yo antes estaba... Ahora sí que... Soy de la hinchada, soy la gorda Monse. La tenía la gorda Monse. Sí, claro. Bueno, yo soy de la barra de Liverpool. Antes, y bueno, y ya, estaba meta manija, este el sin hombro, este que no tiene hombro. Sí, no importa, el sí. El otro este que encajó que cortando el pasto. Pero sí, sí. Escuchá, Cecilia, pero vos por... A la mujer de otro. Pero ¿por qué? Sí. Escuchá, Cecilia. ¿Por qué reaccionas? ¿Y vos por qué reaccionás así? No, Cecilia. Cecilia, ¿y vos sos de enojarte con todo el periodista o...? Claro que tengo la voz tomada, pero... Sí, ya vi la voz. Sí, no, no. Y, sí, me mató. ¿Y pero vos sos de enojarte con todos los periodistas o hoy explotaste...? La vuelta a los periodistas más Andrea. Sí. Lo registro a mi hasta Andrea acá en Belvedere. Ah, tenés a ver... Me pillo la rea, está todo mal. Dejá de hacerte el hincha de Liverpool, pillo la rea. ¿Vos que me estás escuchando? ¿Que escuchás acá? Sí. ¿El pillo la rea no es hincha de Liverpool? ¿Por qué sabe que es...? ¡Está bolso! ¡Esa no! ¡Sabe todo! ¡Cara al pillo la rea! Mirá que no como ni con hambre el pillo la rea. Voy al chiquito Bertolini y al... ¿En chiquito? A Oscar Croy, a todos estos del Nico Pirri. ¿De qué color son? ¿En chiquito? Todos mancha y bolso, todos. ¡Todo puto! Todo clarito, ahí está. Decirle si tenés. Te haces el Víctor Hugo Morales, te irá a buscarte a romper la cabeza. No te lo. Uy, carajo. Escuchá. Calma. Que vamos a salir campeón. Bueno, campeones no, pero. Pero justamente no, vos sabés que no. Escuchá, Cecilia. Sin hombro, me doy vuelta y le digo, ¿qué mirás sin hombro? Porque no tiene hombro. Es una botella. Está. Me estaba mirando el culo. ¡Ah, te estaba mirando! Yo voy entangado, voy con la tangalanga. Sí. Y me di cuenta, me estaba mirando el culo. Y el mate y el termo. ¿Eh? El mate y el termo. Como nevada y como chicle y balú. Y la calza. Chicle y balú de uva, como... ¡Tomando mate! ¿Qué disparaste? ¿Cómo lo metió la mano en el bolsillo hoy? No, ¿qué disparaste? Los grandes siempre igual, ¿eh? Y Forlán la rompió, Forlán. ¿Qué jugó? De metí Forlán, ¿eh? ¿Qué le gritabas a Forlán? ¡Puto! ¡No! ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Si lo dijo... La Wanda Nara. ¿Wanda Zaira? Hay que comer esa Wanda Nara. ¿Qué disparas? Escuchame una cosa, decía. ¿Y vos sos hincha de Liverpool porque desde la panza? Me hizo mi viejo. ¿Tu viejo hincha de Liverpool? Sí, un novio que tuve. Qué lindo. ¿Vos qué? Salí mucho tiempo con René de los Cataclaro. ¿Era de la cuchilla? Qué increíble, ¿no? Que el te hicieron de Liverpool. Qué polonga que tiene. Ustedes vieron. No sé qué le colgaba, si la guitarra o el cacho. ¿Ustedes vieron la vista de René de los Cataclaros? Mamita. Qué tremendo. Mandale un abrazo. Si hubiera tenido la mitad de éxitos en su disco, como la mitad de danza. Sí. Yo agradezco Platino. Con razón lo llevaba tanto al programa Omar Gutiérrez, viste que Omar Gutiérrez. Pero Cecilia, pará. Pará, Cecilia. Cecilia, ahora veo. Ese sentón. Vos tampoco, pará, Cecilia. Estaba dando los 60, Omar Gutiérrez. Escuchame. Dice que se comía el colorado. Todos putos. Bueno. Escuchame, Cecilia. La pregunta que te quiero hacer. ¿Vas a buscar al pastorino este? No, pará. ¿Sabes qué? Escuchá, que el pastorino este que está a nivel de campo no sale de esa. ¡Qué bravo! 30 años. Que le da un beso al hijo y le dice voy a laburar. 30 años haciendo lo mismo. Es la Sandra Rodríguez, pero en versión masculina. Bueno. 30 años le siento aviso y este... Todo... Está cruzado. Te manda un abrazo muy especial y un beso grande un periodista, ¿viste? ¿Quién es? El Pato Basurel. Tremendo... ¿Qué? ¿Merquero? ¿Qué no? No. Tremendo. ¿Quién es? Él y el chiquito Cotini. Cotini es un tremendo cometraba, los dos. El chiquito Cotini debe estar como el Cantaclaro, Huasca, le tiene así, mira. Mide 3 metros. Cecilia, pero. El libro, Perdóneme que a veces me exceda con el. No, está bien, ya le dijiste todo lo que había que decir hoy, vos. Mis padres me inculcaron valores, ¿viste? Sí, se nota. Pues la gente no tiene valores ninguno. El Mr. Burn, este. Claro. Y dejá de tirar. Me doy vuelta y le digo, dejá de tirar sinónimo. Mr. Ben, sí, estás verde ya. Cecilia, pero vos sos... Está jodido ese hombre. Bueno, no importa, Cecilia, pero está... Es cosa de cada uno. Cecilia, vos sos de enojarte con todos los periodistas. ¿Con el Toto? ¿Lo qué? ¿Con el Toto también la vez me dijeron que te enojaste? Con el hijo. Y... Okay. Y no, no, no, pará, está... Estudiamos juntos. Está, escuchá, y... El mío. Y el... Y, ¿eh? No, Cecilia, y... Porque aparte viste que los periodistas en la cancha de Liverpool relatan en la tribuna, es jodido estar ahí también, ¿De qué? Que los periodistas, o sea, yo no quiero enojarme con la cancha de Liverpool, pero no tienen un buen lugar para... Tampoco tenés otro Trafford, vos, ¿no? El Gran Parque. Escuchá una cosa, Cecilia, vos sos muy amiga de, me imagino, el Indio Negrazul, ¿no? ¿Eh? El Indio Negrazul, el pibe que relata. Divino, le tengo una gana. ¿Te gusta el Indio Negrazul? El Indio Negrazul, va a decir a la gente que es el relator de Liverpool. El Indio Negrazul. ¿Eh? No lo conozco personalmente. ¿Ah, no lo conocés? Pero dicen que está fuerte como un pino. Sí, lindo botija. Dicen que es un disparate. Bueno. Así que estás cruzado. Y yo hace mucho que no tengo una alegría. Y no solo porque soy hincha de Liverpool que no tengo alegría. Es que no. No. ¿Vos estás caliente con el pillo de la ría? ¿Lo qué? ¿Estás caliente con el pillo? Me encantaría que me... Sí. Me encantaría tener un... ¿Y Palma? Oye, ¿vos el pillo? Y vuelta. ¿Y Palma qué onda? No lo puedo ni ver. ¿Por qué? No ponía, no tiene ahí. A mí me dijeron que... Tiene una bandera de Che Guevara y no me la dejaba colgar, el hijo de puta. Escuchá una cosa, Cecilia. ¿De qué bandera van? Una cosa de tu... Escuchá una cosa, Cecilia. Me comí el gordo lepra. Te mandan... Comí García el gordo lepra. Te mando un mensaje... Mi novia el gordo lepra. Sí. Lo presentó la hermana, la Andrea. La Andrea es una fenómena. Es una clara. Presentó el gordo lepra. Dice chiquito Bertolini que mañana te espera mano a mano, Cecilia. Escuchame una cosa, chiquito. Cecilia te habla. Llamalo. Te espero en la placita de Durazno. Y Durazno y Mina. 3:30. Qué bárbaro. Pero pobre chiquito, dice que te espera y que. A él y al pillo. Al otro, al. Vos estás caliente con el pillo. Al pillo Larrea. ¿Te lo querés? En un baile de una vuelta de la Zabache no me dio bola. Ah. Me lo encaré y no me dio bola al pillo Larrea. Tremendo bolso. No, de Liverpool. Tremendo. Es de Liverpool el pillo. Bueno, muchacho, lo tengo que dejar porque estaba haciendo una polenta con tuco rellena. Mira qué lindo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos saliste en algún momento en el pasado con algún jugador de Liverpool? No, con el Boya Pereira. ¿Con el Boya Pereira? Era, ¿te acordás de los troles? Aquellos que venían juntos. Los sí, troles, sí. Eso más o menos. Qué bárbaro. Era un trole la porón. ¿Qué no, pariós? Y no había el Boya Pereira. ¿Cuántos años tenés ese vos? Cuando se puso los queques que hice un peso me dejó. Está bien. ¿Sí? 43. Claro, en la época de Miguel Ángel Pupo cuando estaba en Liverpool. No, lo llegué a conocer. ¿No? ¿Vos conociste? No. ¿A Néstor Correa conociste? ¿A qué? No, a Néstor Correa. No. ¿Y cómo era aquel técnico, cómo era Canoso? Voltaire García. No, Voltaire García. Estoy caliente con el Papa Pezolano. El Papa Fachero. ¿Qué, tuviste problema con él? No, estoy calientita, tengo ganas. Qué lindo. ¿Mira? Así bueno, si se da. Mira, papita. Pero Liverpool nunca te dio una alegría. Pero el hincha cuadro chico sabe que las alegrías vienen por otro lado. Bien, Cecilia, gigante, buen mensaje. Bueno, vamos a una cosa, porque Uruguay es chico, el fútbol uruguayo, que le pida perdón a la gente. ¿Con quién fue que le jugó? ¿Con Tenfield? Sí, se enojó. Pedirle hablar y pedirle disculpas. Sí, sí que me sacaron los botones, yo lo estoy esperando. Bueno, está. Tranquila, sí. ¿Cómo hace para ponerse una musculosa ese hombre? Bueno, beso, Cecilia. Chao. Está enojada, está. Locos por el fútbol, matemáticamente sin chances. Vamos a mandarle un saludo grande a la gente del reencuentro. Que los espera en San Martín, 3497, esquina de Erlich, 2208-4663. Le recordamos que tenemos un 10% de descuento nombrando a Locos por el Fútbol. Ahí está Héctor, está Sebastián. Música en vivo los días viernes, Nico. Todos los viernes ahí. Sí, el viernes 20. ¿Cuándo es viernes 23? Ya pasó. Una gran banda estuvo también. Y el próximo viernes música en vivo. El próximo viernes posiblemente esté otra banda así. El reencuentro los espera en San Martín, 3497. Tenemos la promoción de. La clásica promoción, ¿verdad? Que usted paga. Dos musarelas lleva tres, iba a decir al revés. Dos musarelas lleva tres. Hablando de buena pizza, después vamos a mandar un saludo grande que estuvo por acá la gente de Venecia, ya vino, ¿no? Sí, 2481-3150. Ah, es con menos fuerza lo decís, se ve que comiste como. Luis Alberto Herrera y Dulcinea, bichi. Le quiero mandar un abrazo grande a un amigo, al gallego, que está con Fernando Castro, escuchando Loco por el Fútbol. ¿Qué? El gallego Luis, que está conjunto a Fernandito Castro, otro periodista. Que está retirado, ¿no? Fernando Castro está retirado. Qué divino, Fernando. Un beso grande, Fernando. El gallego Luis, que está escuchando Loco por el Fútbol. Señores. ¿El gallego es el que está en Nacional? El gordo, el pelotón. Ah, un cara de gallego, lo veo siempre ahí. Siempre lo encontré acá en Salón Mavi. Pegadito acá a la radio. Está Salón Mavi. Está Fernando. Está Jope, el hijo Fernando. Siempre te gallego. Cuando viste, los juegos de raspar. El gallego te deja la vida raspando ahí en Salón Mavi. Y déjame mandarle saludos también a de esa misma barra, a Vasquín y a Rudy. Otros, oye, escucha de Loco por el Fútbol. Lo peor que te pueda pasar, de las cosas peores, es que vayas en un auto y adelante y le toques bocina a Fernando Castro y al gallego. Mamá, llegaron a bajar. Ah, que muele en el auto. Le mando un beso grande a Ana Inés, que dice que se está cagando de la risa, así, literal. ¿Quién es? Ana Inés Morales. Alberto Chepi, que está buscando Loco por el Fútbol. Y Gera Telis, que también está escuchando Loco por el Fútbol. Señores, si usted practica deportes, sí, hace fútbol, básquetbol, rugby, es maratonista, si de repente trabaja en un estud, o tiene un estud, si usted tiene mucho dinero y tiene un estud, le recomiendo que las vendas que tiene que usar son vendas Better, porque son elásticas, cohesivas y reutilizables. Vendas Better, el teléfono 099-930-891, puedes mandarte un mensaje de texto, tu WhatsApp, obviamente, porque podés llamar, @ Quiero Vendas en Twitter o en Facebook como Vendas Uruguay. Prevenguard, somos una empresa nacional dedicada a portería, vigilancia con más de 10 años de experiencia en el mercado. Cuidamos sus bienes más preciados. Prevenguard, visítenos en Ávalos 3150, esquina Luis Alberto Herrera, o comunicate a través del 2480-8070 de Prevenguard. ¿Les hablé de Clínica de Golf? No. A ver. Saludos, Elio. Odontología especializada ubicada en Boulevard Artigas y Rambla de Puntas Carreta. Excelencia en todos los tratamientos, rehabilitación con implantes, blanqueamiento dental con resultado inmediato y sin molestias, tratamientos con láser de última generación. El teléfono de Clínica de Golf es el 2-711-8768. 2-711-8768, Clínica de Golf, excelencia y el más alto nivel en odontología. Le mandamos un abrazo grande para Elvio González Pastorino, un crack, y para toda la familia que está saliendo de un momento complicado, y gracias a Dios se está saliendo todo bien, así que el abrazo enorme para él. Sí, ¿cómo sale este mensaje? Mirá, ¿qué antena tiene? Cuando llueve no se escucha bien. Otro mensaje, el mismo, ¿no? No los escucho más, afinan a todos. Otro mensaje, siempre los escucho, son los crack. Coco la Teja. ¡Crack, Coco! Tipo, Torrente Bar, trago picadas, parrillas, pasta, cocina internacional, minutas y mucho más. Un excelente lugar donde mi amigo Matías Amaro es la delicia de los sábados a la noche en Torrente Bar. José Enrique Rodó, 1954, el teléfono de Torrente, 2402-1593, en Facebook, Torrente Bar. Se ve que Tinelli le pone laburo a esta, Germán, mirá. Mirá, esa, que Tinelli le pone laburo a la nena feudal. Es bueno. Las Cadenas los invita a conocer su lugar para festejar fiestas y eventos. Y ahora que se viene la época de las despedidas, Está ideal para pasar. Sí, se viene la época de la despedida de fin de año, la fiesta, todo. Pa, y las cadenas te ofrece menú completo y unos salones espectaculares. 8 de octubre, esquina Pirineos. Y el teléfono es el 2-503-8605, también con servicio de roticería a domicilio. Ya estamos en la época de cómo pasa el año? Sí, claro, claro. Es momento de meter el break porque después de la misma, de la pausa, se viene una fecha cantada esplendorosa. Ah, esplendorosa. Y se viene una moto del Toto. Bien. Salá. Le quiero mandar dos saludos. El primero para Pablito Biotti, para el dueño de Pablo Hogar, que es un gran hincha de Peñarol, que ayer estábamos hablando ahí en el Parque Central, vía WhatsApp, y que debe estar seguramente muy contento con la victoria de Peñarol. Y también a Roberto Russo, que es un gran hincha de Defensor. ¿El cuarteto? Esta semana. El martes. ¿A qué hora va Defensor? 20:45. El abrazo grande para Roberto Russo, el Roberto Russo, el hombre del estudio contable, que es un gran hincha de Defensor. Recordemos que Jablonka prometió que si Defensor llega a la final, loco, pero el fútbol viaja, ¿no? En eso estamos, sí, ¿no? Sí, y prometió también que nos iba a llevar a comer y prometió ropa para todo. Bueno, y también el abrazo grande para Jorge Quijano, que está escuchando desde Nueva Jersey. El abrazo grande para el hombre que acaba de poner en Twitter la foto de su tuning. Escuchando loco por el fútbol. Creo que está un surtido, prometió Jablonka. Bueno, a la pausa rápida que se viene la fecha cantada y después la moto del Toto. Cuando entierras, lejana miro triste, la lejanía gris del horizonte. Siento clarito el olimar que pasa y la risa que me trae olor a monte. Siento clarito el olimar que pasa y la risa que me trae olor a monte. Llegó la primavera y claro, sigue triplicando. Triplicáslos, el lunes arranco el gym. Triplicáslos, salimos a andar en bici. Y triplicáslos, estoy con la alergia. Con Claro, triplicás todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicás. Y si triplicás, tenés Claro. Recupere su sonrisa en Clínica del Golf. Un equipo calificado de profesionales bajo la dirección del doctor Elvio González Pastorino, especialista en rehabilitación con implantes, le brinda atención de avanzada, en blanqueamiento con un exclusivo sistema, tratamientos con láser y atención odontológica integral en todas las especialidades. Comuníquese con Clínica del Golf. 2-711-8768. Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo. Si tu vehículo es chino, tenés repuestos. Simaco, uno más para atender. Caxoe recuerda a sus asociados que están disponibles los créditos para adquisición y refacción de viviendas. 8 de octubre 4650 o a nuestras 14 agencias sucursales o a las 50 delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos de tu lado. Tu preferencia ha impulsado nuestro crecimiento. Autoservice Redonda abrió su segunda casa con la atención y calidad de siempre. En Montecaseros y Boulevard te esperamos para brindarte lo mejor. Vení a visitarnos frente al Sanatorio Juan Pablo II o hacé tu pedido al 2481-4756. Autoservice Redonda. Kiwi, la mejor papelería de Montevideo. Juguetería, librería, encuadernaciones, fotocopias láser color, revelados digitales, plastificados y más de 60 modelos de agendas para elegir. Kiwi, la mejor papelería de Montevideo. En Juan Ramón Gómez, 2707, esquina Garibaldi. En Kiwi encontrás todo lo que necesitas para tus estudios u oficina. Telefax 2-480-0445. Email pkiwi@adinet.com.uy. ¿Todavía seguís lavando a cucharadas? Pasate vos también a jabón líquido para máquinas Garant Sábito en las principales cadenas, comercios y supermercados de todo el país. Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas, asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2-403-1145 o 2-403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo.

hacia dónde voy. Strawberry la música de fondo que suena, que ese acorde es acústica, ¿eh? Sí, señor. Mientras terminamos de armar la fecha cantada, le voy a mandar un abrazo grande a Camilo Mascherano, que está escuchando Locos por el Fútbol, a Gonzalo García, que dice que se rió mucho con la minita de Liverpool. Capaz que vuelve. La chica de Liverpool. Ahora se viene la fecha cantada, e inmediatamente después de estas cuatro tenores que van a demostrar lo que saben cantar, se viene la moto del Toto con la sección los de abajo. Pichi, confirmame, ¿está Puma Cerveto en la sección de abajo? Hay sorpresas, me dice Matías Villamaro. ¿Sabes qué? Hoy en el y con un jugador, mientras imprime eso, en el cumple que fui hoy. Sí. ¿Sabes lo que me gusta mucho? El jugo de fruta. ¿Eh? ¿Con el vallo? No, el jugo de fruta que hacen los cumpleaños. ¿Viste los cumpleaños? Tipo, niños comés cosas. Sí. Cosas de niños. Jugo de fruta, porque fruta, pero hecho. Un gran problema cuando veo los cumpleaños de niños chicos. Estaba la mesa, la que hizo. Me gusta todo. ¿Viste que ahora se hace un lugar para que estén los grandes, claro, con comida para grandes, y a los chicos se le da pancho, se le da golosina, Coca-Cola? Sí. Me siento más cómodo del otro lado. Del lado donde está el alimento. ¿Viste que ahora van con las máquinas esas que te hacen algodón dulce? Sí. Pasa que, a ver si. No, claro, la mesa de dulce. Y claro, a ver si vamos a coincidir en algo. Hoy por hoy hay muchas más cosas que antes no había. Claro, cama claro, elástica, todo. El pelotero. Disfraces. Es una fiesta. Animadora. Después está la cabina de la foto. ¿Cómo disfruta el pilla? ¿Cómo disfruta? Animadora jipilla. Disfruta mucho este año el abuelo del nene que cumple. Ah, sí. Cuando ella no tiene esposo. ¿Cómo? Hoy lo vi. Cuando la claro, porque asume el rol del padre, es sí, la figura masculina de la familia. Sí, el abuelo. Había mucha pizza, locos en pizza, ¿viste? Sí. Son piseros. Y había muchas cosas de niños. Estás detonado, ya, mirá la que es, me queda. Vicky, ¿qué te parece si le mandamos cumbia porque se viene la fecha cantada? Se nos duerme, se viene la fecha, el loco por el fútbol. Plena, plena, la plena. Al ritmo del salpicón en locos, plena, plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón en locos, plena, plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del salpicón. River empató a Cerro, Cerro que no va bien bola, el morro está más flaco. ¡Sí! ¡Salo de la Madonna! Ganó Viole, ganó a Rentistas, el fútbol se vio de ratos, si no gana se va a la B. ¿Por qué? ¡Que vuelva Turo de Campo! ¡Es la plena del amor! ¡Es la fecha al ritmo del salpicón! ¡En vivo! Nacional marchó con la IASA, lo escuché por la cantora, si el partido se complica. ¡Sí! ¡Pedacito de la hora! Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del salpicón. Dedicado para mi hermano Richard Arce, mejor programa de la vida ahí. Peñarol ganó en Belver, una cancha complicada. No hay cabina ni vestuario. ¿Y entonces? La verdad es una cagada. Plena, plena. empató con Fénix, luego con un juego insulso, si el Mides lo ve a Rosario. ¿Qué pasa? ¿Qué? Se lo lleva para el refugio. Defensor empató con Plaza, el equipo no se toca, trata de ganar el martes. ¡Vichy! Se le termina la copa. ¡Sí! Ganó Racing en la hora. Villa, un rival que impone, lo ves a Vito Beato. ¿Qué? ¿Qué, Nicolás? ¡Qué pinta de Vichicobre! Fue todo, ¿eh? La plena del amor es la fecha al ritmo de Saltico. ¿Qué hace Santi? No respetar y la ficha cantando. Hay un pedo ahí. ¡Cómo estuvo legado al tanque! ¡Ah! ¡Fue fútbol, señorera! ¡El viejo Freddy Valera! ¿Qué pasó? ¡Es mi viejo Valera! ¡Es la plena, la plena del amor! ¡Es la fecha al ritmo de Saltico! ¡Se va la fecha cantada! ¡El fútbol nos regocija! ¡Te lo dejo servido, Adrián! ¡Mirando de costadito! ¡Guarda! ¡Ariel, Daniel! ¡Qué! ¡Ariel, Daniel! ¡Ariel, Daniel! ¡Ariel, Daniel! ¡Mirando de costadito! ¡Ariel, Daniel! ¡Ariel, Daniel! ¡Qué lindo que yo te veo! ¡Ah, ya ha perdido! ¡Oh, que lo chupó la p... Locos por el fútbol. La dosis justa de la mujer. Si sabía te dejaba ir por Mendocido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor. Qué linda la música, vos, qué gran programa. Y como dice Sandra Rodríguez, quiero recomendarle. ¿Por qué siempre lo mismo? Porque quiero recomendarle. Por ejemplo, Adrián, preguntame a mí que te quiero recomendar. ¿Qué me quieres recomendar, Adrián? Matemón, porque es la tienda artesanal más grande del Uruguay, artesanías en todo tipo de madera. Todo tipo de mates, tallados, forrados, lisos, personalizados para regalos empresariales. Lo encontrás en Matemón, www.matemón.com. El teléfono de Matemón, 2506-0269. La marca del mate en Uruguay es de Matemón. Me dijeron cuando sale el libro, loco, por el fútbol, ¿eh? Próximo. Un libro, loco, por el fútbol que se viene. Qué lindo. Me dijeron. ¿Libro? Sí. Anécdotas. ¿Cómo se hace radio? ¿Cómo no se hace radio? Casa Usina es el mayor importador de la República Oriental del Uruguay y los espera, como siempre, en Arenal Grande 2284. Pasando la fecha cantada. Teléfono 2208-4571. Andá porque tiene la pelota oficial del fútbol uruguayo y un sinfín de artículos para el hogar y para vos que te van a sorprender. Casa Usina, Arenal Grande 2284. Saludos grande a la gente de Iglesia, ¿no, Mati? 2881-3950, a partir de mañana de 19 a 1 de la mañana, los mejores pizzas y minutos ahí en el corazón de la blanqueada. Luis Alberto Herrera, esquina Dulcinea, ahí Pizzería Venecia. Obviamente saludo a Nadia, al Piojo Rojas y a toda la gente que siempre nos trata muy bien los fines. Qué lindo. A toda la gente que quizás esté pestañeando y por ahí no llega al final del programa, www.locosporelfutbol.com.uy. Esa es nuestra web donde usted va a poder ingresar a partir de, bueno, a partir de este momento, pero quiero decir, ya mañana seguramente los programas estén colgados íntegros, www.locosporelfutbol.com.uy, nuestro sitio web. Usted va a poder ingresar y a diferencia del TK, que había mucha gente que entraba para terminar de escuchar el programa y lo escuchaba en línea, en la página lo que puede hacer es descargar el programa y de repente más tranquilo de tarde podés escucharte lo que te faltó por ahí de Locos por el Fútbol. Así que a partir de, de ese momento bueno, está bueno lo que estás diciendo. ¿Por qué? Y porque estás aconsejando a la gente, los pocos que escuchan, que vayan a dormir. O sea, a dormir, no. A ver, Adrián, el programa en vivo siempre, el vivo nunca es igual al grabado. Es buen partido. Y Loco por el Fútbol es lindo escucharlo en vivo. Después lo terminás de escuchar, pero la adrenalina que te genera el vivo no te la genera nada. Es verdad. Y a la hora. Si nosotros estuvimos grabando este programa, está bueno, pero el grabado nunca es igual. Bueno, me dijo Luis a lo que pasa en el momento. Yo la semana hablé con Luis ayer, jugador de Peñarol, y me dijo que si queremos sacarlo sale grabado. Sí. Había pasado. Gracias eso por todo, ya. Cuando yo miraba las películas porno y no era lo mismo que mirar por la ventana de la casa de mi vecina para adentro. ¿Viste? En vivo. Tenía sexo con el marido. Bueno, señores, vamos rápidamente a darle paso. Antes de darle paso a la moto del Toto, déjame cumplir con nuestro gran amigo Gonzalito, el Pipo Zapata. Un fenómeno que ayer me escribió por Facebook, sí. Y lo vi tarde, cuando tiene programa no por lo general no agarro el celular. Estás muy concentrado lo que pasa. Sí, y para cumplir con un pedido, Rodrigo Tacaín, que se llama el pibe, tiene 21 años, jugador de vóley, jugador de bohemia de la selección, me contaba el Pipo, necesita un tratamiento oncológico urgente en Brasil. Y nos pasan el número del colectivo para que la gente que está escuchando Locos por el Fútbol, si tiene la posibilidad de colaborar, estaría buenísimo, porque lo necesita de manera urgente. Así que el colectivo es en Red Pagos y en Habitat. En Red Pagos es el número 46547. Red Pagos, repito, 46547. Y en Habitat el número es el 56537. En Habitat es 56537 para darle una mano a Rodrigo Tacaín, que necesita un tratamiento urgente. Sí, en Brasil, así que bueno, si todos podemos colaborar un poquito, estaría buenísimo, así que es de puta madre. Es San Pablo, no mucho, ¿no? San Pablo. Sí. Con... Le quiero mandar un abrazo grande a Sebas Plenero de Pura Cepa. Está rodado, que siempre está escuchando el Copa Fútbol e inventando cosas. A Alejandra Marcela Rodríguez Olivera, siempre escucha el Copa Fútbol. A Janina Ventura. A Sofi Casuriaga y a Andrés Caballero, a algunos de los amigos que están interactuando con nosotros a través de Facebook, a Nando Paz, que también está escuchando Loco por el Fútbol. Iba a mandar saludos a Andrea Flores, porque claro, tengo un me gusta a Andrea Flores. Un par de un par de minas cuyo programa tan divina. Sí, pero nos vamos 0-0 siempre. Ahora pues estamos retirados, pero en su momento necesitábamos ese saludo. Nunca. Bueno, hay un cope, escucho. Ah, pará, y a Daniel Sauchenko. Sí, claro. Daniel. También te robó. Siempre escucha Loco por el Fútbol. Siempre escucha Loco por el Fútbol. A Rodrigo Espinosa, a Pablo Alaniz, a Mario Rodríguez y a Alexis el González, estómago. Que están todos escuchando Loco por el Fútbol. Joder, estómago, mal, ¿no? Se nota. Vamos con la moto. Doctor G. Adelante, doctor. Pase por acá. Siéntese. Ubíquese. Ahí está, gracias. Siga en este momento a la 14:10. Señores. El programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita. Un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tus 20 sabores, sirte pilo, menta, frutado, ¿eh? Con usted. La moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Señores, en este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, tenemos el enorme placer, de hacer este paso que tanto queremos, que la moto del Toto, sinceramente, cuando pasó todo esto, este borrego, botija que tiene costumbres feas, lo vieron en Punta del Diablo, alcoholizado, después el malo de la película era yo, lo coloqué en el Benfica, le hice brillar a la cabecita Rodríguez, hoy es figura de la selección uruguaya, sinceramente cosas que En ese momento pensamos que se nos terminaba todo, pero por suerte este espacio precioso que me dan acá los amigos de Loco por el Fútbol, ¿les hablé por tono Pepe A? ¿Ah, no? Bueno, por tono Pepe A, Bueno, le confieso, calidad hizo un minuto. Todavía estaba hablando con Jorgito, y le digo, qué grande por tono Pepe A, ¿no? Les hablé de Sirte, 20 sabores distintos, así, qué impresionante. El nuevo Sirte Bascolé, es hermoso, para los niños, para los más chicos, en la clínica el doctor Cecilio me convencieron que debía operarme. Lo hice, no me impongo. Hoy tenemos un gran programa, un desastre nacional, Muy bien, Peñarol, En Jardines, hoy. Sí. Le conseguí nota hoy con Pablo Melo. ¿Con quién, querido? Con Pablo Melo. No te quiero putear temprano. Un desastre Pablo Melo, ¿no? Lo dijimos siempre, la verdad que la conducta, un jugador que no tiene conducta, la verdad que lo hemos dicho en nuestro micrófono, ¿no? La verdad que no nos sirve, andá buscando otra, fíjate, yo quería con un zaguero buscar Godín, buscar por otro lado. Lo tenemos al aire, Pablo Melo. ¿Lo qué? Sí, lo que escuchaste. Un fenómeno, Pablo Melo, lo veníamos diciendo, ¿no? Un gran jugador, de esos que ya hoy no se ven. ¿Estás ahí, Pablito? ¡Pablito Melo! Toto, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo anda? Bien. En este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, vos la tenés bien puesta, Pablito. ¿Cómo andás, querido? Bien, tranquilo, acá haciendo el aguante a la gente de Loco por el Fútbol y bueno, contento de que estás llamado y puedo conversar un rato con ustedes. Sos un fenómeno, Pablito. De hecho, que no nos veamos, no quiere decir de que nos seamos grandes amigos, querido. ¿En qué te encontramos? ¿En qué te agarramos, Pablito? ¿Estamos con el equipo? ¿Estamos buscando? Estamos ahí en búsqueda, sí. Fue un año anterior bastante complicado con la salida de Cerro y después con el tema del Cerrito, que también fue una decisión media rápida y media apresurada, que después no salió de la manera que se quería, y bueno, hoy en día estamos pagando las consecuencias del año malo que sufrimos el Cerro, y estos 6 meses que nos fue bastante mal en el Cerrito también, así que bueno. Ahora, Pablito, se armaron con Tutti ahí en Cerrito y no funcionó la cosa. ¿Qué pasó, Pablito? Sí, la verdad que sí, se dio mucha bomba a las incorporaciones que fueron, que en el caso de Horacio y el Chino Peralta, un viejo amigo que siempre le di para adelante, jamás le di para atrás. Sí, tengo recuerdo. Yo lo que tengo es que yo hablo las cosas, no me meto en la vida privada de nadie. No me meto para nada en la vida privada de nadie. Yo juzgo por lo que veo dentro de la cancha. A vos en su momento, vos estás enojado conmigo porque en su momento dije que estabas un poquito pasadito de peso. Le pasó a Suárez en el Barcelona y no se enojó. Vos te enojaste conmigo, Pablito. Me contó Jonathan Rodríguez, me dijo que sí, que no era de hablar mucho de los jugadores de la vida personal. No me costumbre, la verdad que yo al Cabecita Rodríguez le di tremenda mano, lo metí en el Benfica, hoy se me castiga, los jugadores no hablan conmigo. Escuchame una cosa, Pablito. ¿Para que tengo una llamadita a la Mutual? Que no sé si tengo el... No, vos seguís hablando conmigo, que yo te necesito en este momento la Mutual, que espere un momentito. Aparte yo soy amigo Pablito Hernández, escúchame una cosa, vos te enojaste conmigo porque yo en un momento dije que eras el terror del McDonald's. Vos te enojaste conmigo, Pablito. No, hasta ahí no llego porque lo mío más carrito. A McDonald's no me quedaba. Eras el terror del Galleguito, querido. Seguro, ahí qué disparate, qué panza preciosa. Qué hermosura. Vos la verdad que tenés todo lo que nos gusta a nosotros, porque la verdad que es bastante valorable, ¿no? Jugar pero así. Y tenés 3 huevos. Soy de los jugadores que tienen 3 huevos, Pablito. De los que se precisan adentro de la casa. Ahora uno ve a Peñarol, lo vi porque está Guillermo Rodríguez, pero ve a Mile Maquiche, en un zaguero bonito. ¿Dónde se vio un zaguero bonito con un cuadro grande? Vos tenés pinta de malo, tenés 3 huevos, vas para adelante como un hombre, Te conozco de botija el hecho que no nos veamos, No quiere decir de que nos seamos grandes amigos. ¿Cuándo tomamos un café juntos, Pablito? Cuando tengas tiempo, Toto. Dale, tranquilo y... No, te llego a invitar a un boliche a tomar un café y me pedís un dos pan, hijo puta. Son fatales. Dale, carísimo. Escuchame una cosa, querido. Te queremos ver adentro de una cancha, hermano. Si querés venirte para el Sudamérica ahora. Ay, mamá, tenés más... Vos sos lo que me gustan a mí. Tenés más noche que un sereno, querido. Qué hermosura, Pero seguro, dice. Te juntás con el Cañita a cañarte, con el Chino Peralta, mamá. Después se enojan. Después se enojan cuando les doy para atrás. A mí me llegan información, ¿eh? A vos te cuentan todo, vos no estás en ningún lado. No estoy en ningún lado, ¿eh? Pero no, Jorgito, que sale a los boliches, mi hijo, y me cuenta, ¿eh? Ustedes andan en la noche, ¿eh? Ustedes andan con las minitas, ¿eh? ¿Estás en pareja ahora, querido? Sí, ya sé. Estás casado, seguís de baile, hijo de puta. Muy bien. Seguís metiendo baile, la puta baile, que no falla. Qué hermosura. Pero hacer un monumento a tu señora, querido, ¿eh? No, estoy invicto, la ¿Qué verdad. Estamos metiendo Macarula, ¿qué estás metiendo Macarena? ¿Qué estamos metiendo? ¿A dónde? Déjate joder. Sí. ¿Qué estás metiendo Macarena, Sabache? ¿Qué estamos metiendo? No. ¿Le sacaste el lustre en su momento al carnet de jugador, Pablito? Sí, al carnet los primeros 2 o 3 años, viste. Le sacaste punta a la bicha, ¿no? No conocía a nadie. Pero le sacaste punta a la bicha, ¿no? Después metía carita. Qué hermosura. Te ha hecho remar ese carnet de jugador, querido, ¿eh? Qué hermosura. Salía carísimo en el agua. Tenía que usarlo. Salía como un palo. Qué hermosura. Ahora, ¿cómo es tu relación con el hincha de Cerro? El hincha de Cerro te adora, ¿eh? Sí, por suerte sí, me fui de la manera menos deseada de Cerro por el tema de cómo se dio mi salida con los dirigentes que... Pero Pablito, el hincha de Cerro te quiere ver en Cerro. Vos sos del Cerro. El hincha del Club Atlético Cerro te quiere ver ahí, querido, con el brazalete de capitán cagando a patar todo el mundo, ¿eh? Lo tuyo, de la boquilla, en eso lindo que tenés, que la verdad que... ¡Qué jugador pintoresco! ¡Qué hermosura! ¿Eh? Sí, la verdad que sí, con la gente de Cerro, la verdad que sin palabras. Yo estuve en 4 oportunidades en el club, la verdad que me dejó muchísimas cosas, tanto a la hora de definir descenso, después... vivir las lindas que fueron la Liguilla y la Libertadores, la verdad que tengo con la gente en común muchísimas cosas por ser hincha mismo del club, y bueno, por eso el dolor de haber salido de la manera que me fui, ¿no? Pero seguramente vas a volver, Pablito. Escuchame una cosa, querido, ¿qué referencia me das del equipier ese hermoso que tiene el viejo degenerado del Toto del Cerro, viejo come traba? ¿Qué nos podés aportar, aparte de que se come todos los trabas que andan en la zona, ¿eh? Y ustedes tienen toda la pista de la sacada. Qué impresionante, qué viejo que le gusta los trapos, ¿eh? Le gusta, sí, le gusta más. Es trapero como el Judas, todo lleno de trapos, parió. Qué barbaridad, qué tipo alegre, qué divino ese Totito del Cerro. No, la verdad que es una parte grandísima de lo que es el club hoy en día, lo más cercano a los jugadores y dirigentes y gente que va a la cancha es el Toto, el nexo de todo, porque la verdad que es un tipo que siente la camiseta, lo ves siempre con buena vibra, siempre transmitiendo a la gente. Sí, es un fenómeno. Me invité a tomar un café y me dejó tirado, habrá estado con algún traba en la casa y me dejó tirado. Escuchame una cosa, Pablito, ¿eh? Vos jugaste en Nacional, Sí. ¿Jugarías en Peñarol? Sí, soy consciente que hoy con 33 años y con 4 no puedo jugar ni en Cerro. Escuchame una cosa, dicen que está, Pablito, me pasaron la data que estás tan gordo que Vito Beato, el director técnico de Villa Teresa, te pidió para hacer la pretemporada alrededor tuyo. Dice que querían correr alrededor tuyo, Pablo. Vos tenés que jugar en un grande, Pablito, vos tenés todas las condiciones para jugar en un grande y yo te voy a dar una mano, Vos jugarías en Peñarol, querido. Vamos, Pablito, sí. Porque yo tengo el teléfono de Bengoechea en este momento, Sí. Sí, me lo regaló por si lo llamaban y lo echaban, ¿viste? No, en serio, tengo el número de Bengoechea y en este momento está en línea. ¿Vos me das 2 minutos para hablar con Bengoechea? Dale. Porque la verdad que, sinceramente, te quiero ver en Peñarol, te quiero ver en un grande, Nacional es un desgaste. Dame 2 minutos que vamos a llamar a Pablo. Está con el Vasco, viste que andan para arriba y para abajo, Y hoy es cumpleaños de Matías, aparte. De Matías, un viejo amigo, el Mati. Digo, a ver, ¿viste el partido bien, Belvedere, Pablito? Sí, lo vi, sí. Qué ojete ese Peñarol, ¿Qué lo parió? Vi una parte, porque después tuve campeonato de fútbol 5, así que... Escuchá, si te agarraba Forlán con esa jugada, te rompe la cadera, Pablito. No creo que se anime a tirarme. a la rodilla derecho, ¿no, Pablito? Qué hermosura. Dame 2 minutos. Ahí está sonando, mirá. Dale. Ahí está sonando. El señor Pablo Bengoechea habla del otro lado. Esto lo hacía el viejo este, ¿cómo es? El marica, ¿cómo era? Este viejo que estaba con Gallaya, ¿cómo es? Bueno, no importa. Perciabal. Lo hacía Perciabal este y funcionaba. Pablo. Sí. Te habla el Toto, querido. Escuchame una cosa. Flojita la defensa. Bueno, sí, ganaron, Pablo, pero flojito, Guillermo, el Hormiga. Escuchame, tengo un salero de peso. De esos que influyen en propio y extraño, ¿eh? Pablito Melo. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, me cortó, Pablito. Se quedó sin señal. Se quedó sin batería. Escuchame una cosa, hermano. La verdad que te aprecio mucho el hecho de que no nos veamos, ¿eh? No quiere decir de que no seamos amigos. ¿Estás estudiando, querido? No, Bueno, qué desastre. ¿Qué Déjame terminar, porque si no, no hablamos más. Exacto. Los jugadores jóvenes tienen que estudiar, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? Jóvenes, ya tengo 28 ya. Y bueno, querido, tenés que seguir estudiando, ¿eh? A mí me gusta que los jugadores estudien. Voy a hacer el curso el año que viene de periodismo deportivo. Así que... ¿De qué? Un par de ustedes van a temblar. ¿Vas a hacer el qué? El curso de periodismo deportivo. Lo único que me interesa relacionado al fútbol. ¡Qué grande! Así que todos ustedes que están ahí en top y todos eso, que ningún... Tiembla Juan Carlos Yelsa. Escuchame una cosa, querido. ¿Te ves de panelista a lo Diego Latorre en un programa deportivo? ¿Eh? ¿Lo perdimos, Pablito Melo? Ah, se comió el teléfono, lo que faltaba. ¿Lo tenemos del otro lado, Pablito Melo? A mí nadie me corta el teléfono. ¿Eh? A ver, tenemos a Jorgito acá. ¿Me cortó, Pablo? Un pecho frío del año uno, Pablo Melo. ¿Me cortó? No, el microondas, estaba la hamburguesa. Un fenómeno. Un fenómeno, Pablito Melo. ¿Qué me estabas diciendo, querido? No, te contaba de que voy a empezar a hacer el curso de periodismo deportivo, que relacionado al fútbol es lo único que me interesa y que me atrae, así que ¿te ves la mayoría de los periodistas que hay hoy en día en televisión y en Fox, ninguno tiene curso, así que bueno, ahí saco un poco de ventaja. Qué grande, un palito Melo, ¿eh? Aparte, ¿te ves como un Dieguito Latorre sentadito en un panel? Me gustaría, sí, la verdad que... Dentro, como te digo, vinculado al fútbol es lo que me gustaría hacer, así que, bueno, vamos a ver. Bueno, Pablito, ¿cómo anda la familia, querido? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Bien. Ya con la nena dormida. Está durmiendo. ¿Mañana tiene escuela? Mañana arranca el jardín de vuelta, así que... ¿Qué nota tiene? No, bien, tres añitos. Ah, tres añitos, está haciendo el preescolar, Sí, sí. Pero que arranque la escuela, que estudie la nena, Pablito, No le voy a dar el mismo ejemplo que yo. No, vos sos un fenómeno, vos sos un crack. Escuchame una cosa, ¿cómo anda la patrona? ¿Está estudiando, está haciendo algo? Sí, trabaja. No, pero tiene que estudiar también, ¿eh? A mí me gusta que los jugadores jueguen y estudien. Y que las mujeres también, ¿La nena está estudiando? ¿Ya sabe las tablas? Le falta jugar al fútbol a la nena nomás. Escuchá, ¿ya sabe la tabla del 3 y el 4 de la nena o no? Ha habido un par de quejas, un par de cobajos en el jardín. Escuchame una cosa, querido, ¿ya sale el teorema de Pitágoras, la tabla del 4, algo de eso, o no? Y lo tiene ahí medio en duda, pero bueno, no está... Bueno, vamos a ajustarle, sí. Te lo botija el chico, nada de PlayStation, nada de bobadita, nada de McDonald's, nada. Vamos a juntarnos, cuando quiera tomamos un café, Pablito, ¿Cómo no? Te mando un abrazo grande, querido, el hecho de que no nos veamos, no quiere decirte que no seamos amigos. Muy bien, te deseamos el mayor de los éxitos y ojalá que te salga algo, querido, porque te lo mereces, sos tremendo botija. Te conozco de botija, te repito, el hecho de que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos amigos. Muy bien, Toto, déjame mandar un saludo a los muchachos ahí de Toque Talento, un equipo que son de acá del barrio y estoy jugando en un par de campeonato con ellos. Opa. Están escuchando y bueno, son la verdad que parte de estos meses complicados que me han tocado vivir sin equipo, que nunca me había pasado, me están dando una mano tremenda, está haciendo a la hora de jugar y mantenerme más o menos en actividad y la verdad que despejar un poco la cabeza también. Ni que hablar, querido. Casi todos los días es muy bueno y bueno, conocer gente nueva que son unos pibes, la verdad que de la planta, así que bueno, empezamos a mandar un saludo. Le mandamos un abrazo grande a esa barra linda y acá en este momento ingresa al estudio Adrián de Locos por el Fútbol, que está en un campeonato. Contale, Pablito, te está escuchando Adrián. Pablito, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Adrián? Bien, bien. Bueno, te quería contar que el equipo de Locos por el Fútbol está en la Liga Pro, que organizó el campeonato que se llama Locos por el Fútbol, y esta gente que son oyentes de Locos por el Fútbol están participando también, así que capaz que no. Nos puede dar una mano, Pablito. Nosotros ganamos 4-2. Tres goles de Pablo Hernández. ¿Te acordás de Pablito Hernández? Gran jugador defensor, hizo tres goles para nosotros hoy. Bueno, Lo que pasa es que estoy muy muy vinculado a la causa del equipo y vamos primero, así que... ¡Opa! Difícil que me dejen el pase libre. Que te den el transfer, querido. Sí. Ah, ¿ustedes cuánto ganaron hoy? Nosotros ganamos nosotros 16-5. ¿Qué fue el 11 vos? Está complicado. No, 11 no me da, no me da. ¿Fue el 7? Fue el 5, fue el 5 de los Orsanos. Ah, fue el 5. Ah, mejor no cruzamos. No, aparte lo que pega este... No, lo que es con sin anestesia te la da Pablito Melo. Pablito querido, te mando un abrazo grande, querido. Bueno, gente, muchas gracias y a la torre, como siempre. Abrazo, abrazo grande, señor, es un fenómeno, Pablito Melo. Pero escuchá, fíjate bien, prestaré mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual a este compa, compadrón. Batí por Dios y este compa repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal, la rabaña y callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Señores, en este país, donde se pone tan fácil la cabecita, tuvimos el enorme placer en la moto del Toto de hoy, de hablar con Pablito Melo. Si el Gucci es 120 kilos de sabor, Pablito Melo 130 kilos de buen fútbol, Qué botija querible, qué jugador, Un capitán de los de antes, tres huevos tiene, Un fenómeno, lo conozco botija, Le voy a ver algo de fútbol, siempre dije que tenía condiciones. Y ahora está sin equipo, y tiene que conseguir equipo porque es un fenómeno, es un amigo, conozco a la familia, botija entrañable, de eso que da para seguir charlando ratos y ratos, lo conozco de muy chico, gran jugador, tres huevos, Pablito Melo, vamos a seguir con la moto del Toto, va quedando poco, pero hoy tenemos un espacio especial, ese que nos gusta, los de abajo, señores. Los de abajo nació porque le queremos dar lugar a aquellos que arrancaron abajo y hoy por hoy la están rompiendo, ya pasaron varios, y hoy es un enorme placer, no sé si, perdonen que voy a hacer producción al aire, pero le quiero hablar a mi productor, que estoy bastante peleado, no nos hablábamos con el bichi. ¿Hiciste lo que te pedí? ¿Y qué me pediste tú? Tengo la... Que laburaras, querido, lo primero que te pedí. Bueno. ¿Y te cuesta? Mirá que te cuesta laburar, bichito, mamita, querida. Bueno, tenés la nota, ¿eh? Porque no te pido la fórmula de la Coca-Cola, te pido una nota nomás. Yo sé que es un lugar de daño. Que, bueno, se retira el Quique, ya no sé. Sí, la verdad que me mató. La noticia que me mató, sino que este fin de semana no quería ir a comentar. Me mató, no me lo esperaba. El Quique, un viejo amigo, que me convenció de que voy a operarme en la clínica del doctor Cecio. No sé para qué le hice caso, porque no es un solete ahora. Me imagino que tenemos... ¿Al heredero? ¿Al que va a quedar en su lugar? ¿Otra vez, Mauro Bernardo? No. El posta. Mentira, que tengo a Rafael Velac. ¿Cómo andás, Rafi? ¿Qué me hace seña del otro lado? ¿Qué va a quedar? No, en serio. Eduardo Macei. Me muero de Eduardo Macei. El luchador incansable, Tito Bernardo. ¿Quién tiene? ¡Decime, banana! Saludá al número uno, al Puma Cerveto. ¿Dónde va a quedar? ¿Al Puma Cerveto? Dale, tarado, en serio, dale. Dale, vos, dale, tarado. No soy el viejo banana te quedan dentro de un rato que lo llaman para putear. Dale, hermano, tengo 60 años. ¿Está el Puma Cerveto que te estás hablando? Un fenómeno, Puma Cerveto. Te veníamos diciendo, un fenómeno, Puma Cerveto. Lo quise siempre de estorita conmigo. ¿Cómo andás, Pumita? ¿Cómo andás, Toto? Increíble, la verdad que es un placer enorme recibirte, Pumita Cerveto, en el espacio de los de abajo. ¿Cómo andás, querido? Bueno, igualmente, bien, por suerte acá, atendiendo a los amigos, Toto. Pero escuchame una cosa, querido, ¿cómo te cayó? Te agradecemos, Nicolás, por la hora ahí que está con la familia, pero, ¿qué pasa? ¿Se nos va el Quique Gianuzzi? Y bueno, Toto, el Quique, ya lo anunció él, a fin de año ya, cuelga el micrófono. Qué increíble, y bueno. Se va a Piriápolis. Y ahí me imagino que los que quedan, todos ustedes los que laboran ahí con Alberto y con toda la gente, hacen la que hace el... ¿Viste cuando hay un técnico en la cuerda floja y van todos los que están sin laburo a la platea a mirar el partido? Ustedes, claro, están ahí y se están codeando, ¿no? A ver qué... Sí, Sí, no, no, pero hay que estar tranquilo, es una etapa de cambio que vamos a tener en la radio, pero bueno, para bien para el Kiki, para bien para el equipo. ¿Ya tenés la aposta, querido, quién va a quedar en el lugar de Kike Gianucci? No, la verdad que no. Pero vos tenés condiciones, vos tenés condiciones, Pumita. Parece todo. Yo la verdad que siempre te quise llevar conmigo, Tengo el desastre de Marco, tuve en su momento el desastre de Marco Lacalle, ahora tengo el Nico Pir, un desastre el Nico Pir. Qué jugadores, Un desastre de Marco Lacalle cuando hablaba conmigo, degenerado el año uno. No, bueno, muchachos. No, pero el Marco Lacalle yo lo tenía y me venía amanecido porque salía en carnaval, se volteaba todo lo que había a la vuelta, Y bueno, es el precio de los íngaros, ¿viste? Qué increíble, ese Botija ya no le queda nada, Qué los parodistas son fatales. Yo te quería llevar conmigo, Pumita, y no llegamos al el tema del número, Me pediste mucho, ¿te acordás, no? Vos te enojaste conmigo un poquito. ¿Sabés lo que pasa, Toto? Que yo, hace 20 años que hago vestuario, ¿viste? Entonces, tengo mi cotización. Arrancaste bien de borrego, ok, parate, qué carrerón, porque aparte te mantenés con el número uno, con Alberto Kessman, Bueno, la verdad que es un placer. Y aparte... Un placer y bueno, Toto, la verdad que uno sigue aprendiendo, ¿no? Día a día. Me pasan, Pumita, ¿no? Pumita, me pasan la data por aquí, por bajo, que sos un gran imitador de Julio César Gar. No. Me gustaría escucharlo. Me ha tocado estar en el lugar de Julio. Pero escuchame una cosa, ¿cómo va a ser Julio César Gar ahora que no está Gianucci? Para, que está Alberto y mi querido Quique Gianucci, la típica, ¿no? Y bueno, y dirá Tito Bernardo. Ah, va a estar el Tito Bernardo, ¿viste? Te sacamos de mentira, ¿verdad? Va a estar el Tito Bernardo. Ya, ahí tenemos la cortina, queremos la imitación del Puma Cerveto de Julio César Gar. ¿Qué tal, mi querido Toto, Alberto Kessman, Tito Bernardo, Enrique Gianucci, compañeros, audiencia de emisión? Placer enorme de estar en esta nueva jornada deportiva para el fútbol local e internacional. A partir de este momento, ruida la reina y usted lo vive por la 970. Julito, 14-10. ¿Cómo salió Cachispa y Deportivo Cali, querido? 3-1, Toto. Terminó 3-1. Terminó 3-1, iban empatando, querido. Sí, pero hizo el segundo a los 88 y en los descuentos hizo el tercero. Fuerte el aplauso para el Puma Cerré. Enorme lo del Puma. Esto se repetito, querido. Qué disparate, qué Botija bárbaro. Qué Botija querible. Pumita, querido, contame, ¿tenés alguna anécdota? Tendrás mil para contarnos en este espacio y lo de abajo, para ir más o menos que cerrando. Sería un placer enorme que nos cuentes alguna historia picaresca. Tengo unas cuantas, Toto, la verdad. Elegí la que más te guste, digo. Y mirá, tengo una que es imborrable, Toto. Dale con frita. En el 2011, Alberto me llama. Bueno, estamos hablando de Alberto Kessman, ¿verdad? Me llama Alberto Kessman y me dice, mirá, Juan, la semana que viene vas a Buenos Aires conmigo y con el Quique. Vas a cubrir... vestuarios de Peñarol-Vélez. ¿Qué partido? Partidazo. El día del penal que erra el tanque Silva. Que se resbala y se cae el cola. Y la tira a las chapas. Bueno, ese día, estuve en el vestuario, en Linier, con Alberto y con el Quique. Y bueno, una gran transmisión. Peñarol perdió 2-1, pero de todas maneras igual logró clasificar a la final con el Santos. Y bueno, y uno se entusiasmó, ¿no? Nota bien, es Martinucho, Sebastián Sosa. Y este aquí que yo viajé en ómnibus. Claro. Claro, y Alberto y el Quique retornaban al día siguiente. Y yo retornaba en la misma madrugada. Qué bravo. ¿Qué pasó? Y Alberto y Quique me dicen, bueno, hacemos las notas, la cobertura de... sea pertinente, pero ojo con el reloj, porque mirá que el ómnibus después arranca y no te espera. Perder. Claro, no te espera. Y bueno, yo la verdad que el reloj fue lo que menos me preocupé. Estabas envenenado sacando nota y nota y nota. Claro, nota y Peñarol a la final de América y claro, Pumpay, claro. Y todo el color y dirigentes y Damiani. Aló, y todo Arreta, el mundo. Claro, Sebastián Sosa. Cuando vino el reloj, 1:30. ¡Ah! ¿Y en cuándo salía el bondi? A la 1. ¿Eh? Se iba a la 1 de la mañana. Escuchame, Toto, y claro, voy, dejo el micrófono el handy y la cara de Llanucci era un poema. ¿Qué más también? Mire, bueno, cualquier cosa te venís y no, nos vamos mañana todos juntos. No, tranquilo, tranquilo, que me están esperando. Agarro tres cuadras, llego a Avenida Rivadavia. ¿Te ibas en un bondi con la hinchada? Claro. Ay, mamá, la que le pasó a Rafael Aco cuando fue a Chile. Escuchá, Toto, papelitos, botellitas, no estaba ni el loro, no había nadie. Donde estaba el ómnibus, no había nadie. Ya era un desierto. Era un desierto. Bueno, llamó al guía, a Radamel, llamó al guía. No, pero escuchame una cosa, vos tenés que venir a nosotros. Nosotros tenemos tu pasaporte. Ay, mamá. Tenés que llegar de alguna manera al ómnibus. ¿Para qué le pregunta al chofer? Le pregunta al chofer, Panamericana y tal, no sé qué. Me da la dirección. Ay, madre querida. Primer taxi que viene, me lo tomo. Bueno, allá me lleva el taxi y me dice, mirá, escuchame una cosa, nosotros por razones de seguridad hasta tal barrio llegamos. Después más no te puedo llevar. Pero mirá que ese ómnibus está una hora fácil de acá. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, está una hora. ¿Y tenías plata para el tacho? Sí, tenía todo el viático de la radio. Me había gastado dos refrescos y... Sí. Bueno, llegame hasta lo máximo en que el viático. ¿En el viático que te da la radio se puede consumir puta o de repente no es aconsejable? No es aconsejable. Un pete cortito. Porque sabes cuál es el problema, Toto. Un pete ahí en la carrera. El justificativo, ¿entendés? Vos tenés que tener la boleta. Y el chango profesional hoy por hoy tiene boleta con Rook. Bueno, hasta ahí no llego. Pero bueno, si vos decís, Toto, escuchá, me lleva el taxi. Sí. Me cobra 244 pesos argentinos. Casi me muero, no sé lo que fuera. Casi dos palos de taxi. Cuando me bajo. Le pregunto, llamo de vuelta al guía, me dice tal dirección. Antes que se fuera el tachero le pregunto, me dice, no, son como 30 kilómetros. Casi me muero. Quedé solo, de vuelta, en Pampa y la Vía. La misma situación que en Linier, que en la cancha de Vélez, pero 30, ponele 20 kilómetros a... ¿Todo esto que era a las 2 y pico de la mañana? Sí, 2 y cuarto. Ay, mamá. Alberto, Faría, Velasco, todos llamándome, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? Que pin, que pan. Bueno, al final no estaba ni cerca de Kesman ni de Llanucci y no estaba ni cerca del ómnibus. Ay, madre querida. No pasa un patrullero hecho huasca, que se chicoteaba para todos lados, las ruedas de atrás. Pasa un patrullero, lo paro. Lo paro, le explico lo que me había pasado. No, mirá que perdí el ómnibus. Y me dice, que manejaba, me dice, no. Tenés que seguir en taxi, ¿no? Y el acompañante... Que Dios lo tenga en la gloria. Dice, no, que se lleve una buena imagen de la policía. Ay, de la Argentina. ¿Te fuiste en el patrullero? Me subo en el patrullero atrás, no sabía lo que era eso. 100, 110, y me dice, no va más, Pero quédate tranquilo, flaco, que vamos a llegar. Y dale. Y allá, cuando hicimos como 30 kilómetros y de repente vemos la fila de ómnibus, eran como 150 ómnibus. Qué increíble. Y ahí empezamos, ¿y cómo? No, son amarillos, son tipo dorado. Y bueno, hasta que llegamos al ómnibus. Llegaste en patrullero. ¿Qué hicieron los pica pica para lo que? ¿No sabes cuando subí al ómnibus? No sabes lo que fue. Hijo de pongo, no sé qué, papá. Se acordaron toda tu familia. Claro. Era vos que estábamos esperando, que esto, que tal. Claro, y la policía los iba sacando, viste, a todos los ómnibus en fila. Aparte, un ómnibus de la hinchada que sabiendo que sos pirulita, eso no está bien visto. Ah, se mataba, se cagaba. Qué hermosura, qué anécdota preciosa, pumita sorbeto. Y bueno, y ahí volvimos de la clasificación. Qué hermosura, y después viajaste al... No, a la final viajó Javier Lacuña. Ah, Javier, sí. También fue una odisea, porque no sé si te acordás, Toto, que los vuelos a San Pablo... hubo un problema con el tema de los sí, con los paquetes, estuvo bastante complicado, creo. Sí, eso, bueno, Javier de Acuña llegó para el segundo tiempo, también fue toda una odisea para él viajar allá a San Pablo. A lo que estamos expuestos nosotros, los periodistas, la gente se piensa que esto es todo lujo, pero a veces la remamos. Tiene muchos placeres también. Increíble. Si habrás hecho valer ese carnet de periodista, le habrás sacado punta al bañato, Y bueno, gracias. Algo se rescató, Algo se rescató. Pumita, querido, te mando un abrazo grande, hermano. Gracias por aguantarnos hasta esta hora. El hecho de que no nos veamos. Tengo a Jorgito, hermano. Mirá, Jorgito, grande, Jorgito. Tengo... ¿Cómo andás, Jorgito? Adiós. Seguís siendo hinchada aguada, Jorgito.

Ahora usted tiene motivos para sonreír. Centro Estético Dental le brinda el mejor servicio odontológico, desde una simple higiene bucal hasta colocación de implantes, urgencias las 24 horas, afiliaciones individuales o grupos familiares, convenios empresariales y gremiales. Asesórese personalmente en Colonia 1582 o por los teléfonos 2-408-0328 o 2-408-0368. Afíliese ahora y sonría después. Caxoe a sus asociados. ¿Necesitas dinero para instalar tu negocio? Acércate a nuestras oficinas en 8 de octubre 4650 o a las filiales en todo el país. Estamos de tu lado. Somos la 1410. Una radio para pensar. Locos por el fútbol. Los Pablo Mieres de los programas de radio. Soy independiente. Che, estamos ya agarrando la recta final hacia fin de año. ¿Cuántos asados pendientes tenemos con gente que hemos hablado? Caso Barrera, que invitó un asado hoy, en Punta del Este. Barrera, un Barrera que hoy está bicho y testigo. Cuando terminó el partido, nos enfundimos en un saludo, porque ganó Peñarol. Vamos arriba, locos, por el fútbol, ¿eh? Me encajó, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Está muy a favor de... Barrera está muy a favor del proyecto Locos por el Fútbol. Bueno, entonces, el momento, ustedes que tienen contacto permanente, de ya cerrar ese vínculo e ir hacia el este a concretar ese asado, ¿verdad? ¿Dónde vas, Daniel? ¿Para qué querés ir? ¿Octubre cuánto? Voy a ir. Daniel, ¿octubre cuánto? 24. Hoy estamos a 24. 24. Si nos ponemos las pilas, chiquirines. Llegamos a fin de año con asado de... Lo que es un hecho que Loco por el Fútbol se va a mover para hacer el último programa del año en las cadenas, ¿eh? ¿Cómo es? 8 de octubre y Pirineo, en las cadenas. En las cadenas vamos a quedar, agarramos las cadenas. En cualquier momento vamos a quedar encadenados nosotros. Vamos a llevar a Isidoro a tocar, vamos a... Hacer un fiestún. Un fiestún. Banda Rey va. Banda... Está tocando en todos lados, Banda Rey. Está tocando en todos lados. Nuestro amigo Adrián. El Adri, está tocando... Hermano de Liliana Pereira, ¿sabía? Escuchame una cosa. ¿Hermano? Claro. Vamos a hacer con ticket y todo, ¿no? ¿Yo? ¿Con ticket? Claro. Nico quiere hacer con ticket, con todo. Claro. ¿Con ticket quiere hacer? No puedo hacer tanta raja, Nico. ¿Y qué quiere? ¿Laburar para la gente? ¿Hasta cuándo vas a hacer un papel de bobo? Daniel. ¡Copalo! A ver, Daniel. A ver, Daniel. ¿Qué tiene de terraja? ¿Cómo vas a hacer un programa de radio con ticket? ¿No quiere poner también un mago? ¿Y lo transmitimos radio? Pero muchachos, hacemos... A ver... ¡Ponemos más con radio! ¡Innovamos la radio nosotros! ¡Una cena show! ¡Cena show! Con el programa ahí en vivo. ¡Cena show! Y con invitados sonando un costado. La mesa armada del programa. ¿Nico sabe de eso? En vivo. ¿Sí? Vos porque... A ver... Pasa, vos te crees cra. ¡Traete el hijo de churina, hijo de puta! ¡Pasé un programa con la cena show! ¡Cachito de León, traete! ¡Pasé un programa radio! ¡La gente que venga, así que... Son cra. A ver, ayer era un desastre cuando... ¡¿Qué querés con la tele?! ¡¿Qué mierda querés con la tele, vos?! ¿Vos querés hacer tele, Adrián? No. ¿Por qué no haces tele? Ya me estoy cansado. Me da un día como hoy, mira, no hago ni nada, mira, la tele, por Dios. Te querés ir a dormir, ¿verdad? Estás sufriendo el programa. Perdí la espuma hoy. Estamos... ¡Oh, cómo comieron del tapa! ¡Qué lindo! ¿Por qué queremos que pierdan a todos? ¿Sabes por qué el tema? Porque ellos van más allá de la realidad. Entonces, está todo bien con los Pumas, pero tiene un cuadrazo, porque son los terceros del mundo, los cuartos. Hay que ser. Y siempre definen. Claro. Y siempre definen. Está bien, no se puede decir. Siempre definen. Pero nosotros criticamos a Argentina, porque Argentina es como se hablan. Ellos siempre quieren ir más allá de lo que son. Pero pará, Argentina te juega. Final del mundial, la pierde. En básquet o vuela. Te juega, al fondo te juega la final del mundial. Te juega la Copa América, te juega la final. A nivel de clubes, River te gana. Sí, la Interamericana, la Sudamericana, la Libertadores. En básquetbol vuelan. ¿Vos? Hockey, las minas. Las minas en hockey. O sea, ¿y qué lo criticamos nosotros? Ah, los tiros en este mundial era la Knicks de los Pumas. Lloraba. Yo entiendo. O sea, que un loco me llamó, me hizo entender cosas de los tiros, ¿no? Pero. ¿Quién te llamó? Pará, ¿quién te llamó? No, están ricos los tiros. El Langosta, no sé cuánto. ¿Y? Langosta, yo qué sé, uno que tiene Facebook. Me hizo ver. Y aparte, la que Fernanda es madrina de Rodrigo. Están ricos los tiros. Mira que esa matarme me la como. Apoyar. No, amateur es el deporte. Pero Daniel, ¿cómo te digo siempre, Daniel? Nosotros vamos jugando de la Liga Pro esta. Si hubiéramos perdido, ¿qué decimos hoy? Somos amateur. Somos desastre. No, hay una diferencia. Hay una diferencia. Vos jugás el campeonato de la Liga Pro, que es una liga amateur. Ahora, si mañana loco por el fútbol juega en el campeonato de la A y te vas a comer de 15, digo, tal, lo primero que vas a decir es, ¿y qué querés? Son todos profesionales menos que somos nosotros. Pero, o sea, vos jugás, cuando vas a jugar el mundial, Adrián, vas a jugar a primer nivel, pero a primer nivel, a primerísimo. Preparate para el mundial. Pero te preparás con lo que tenés, no, Adrián. No, Daniel, no. Si no tenés traje, no vas a cumplir 15. Claro, está cual. No, ¿por qué no? El Nico tenía una fiesta linda, vos querías un parrillero. Vos tenías traje de pinta en el fútbol, sí, que fuiste a los cines. Un desastre. Pero porque querías ir a los cines. Vos querías a los cines, yo me chupo huevo. Vos querés figurar. Fuiste con un traje, fuiste con un traje. Un desastre. Pero venís a criticar a nosotros que fuimos al país y fuiste a mamarse de Alonso a lo mismo que fue nosotros. ¿Qué? Y fuiste solo todavía. ¿A qué? ¿A mamarse a qué? ¿Qué? ¿Pensaba a mi nacional y vos? ¿Y vos? ¿Y para qué no critiqué a nosotros que fuimos al país? Porque ayer dijiste, ustedes fueron a internet, yo te escucho todo lo que decís. Que estoy cansado, no quiero decir que no me di cuenta. ¿Sabes lo que dijo ayer? Ustedes fueron al país con Jenny Macastillo. Dije, ¿cuándo dije? Ah, pero aparte sos vieja tota enredadora que nunca dije eso. O sea, estaba diciendo la pija. ¡Es una estupidez! ¡Globo! ¡Por favor! Fuimos a un programa. Fuimos a un programa de Jones, loco, de fútbol. Los días sábados. Adrián rumbo a la tele. Vamos a llamar gente, vamos a hacer campaña para que Adrián vaya a la tele. Yo no voy a ir, no me interesa. Sí, va a ir. No voy a ir, no voy a ir. Pero cuando quieres. Te lo juro por, mirá, por mi vieja, que está en el cielo, ni me interesa más. Vamos a hacer campaña. Si querés joderla, remamos, pero no voy a ir. No me interesa. Chupa huevo ya. Fernando González, el otro, todo lo que hablamos, chupa huevo. Vayan ustedes. Chupa huevo, y más, y todos los otros. Ya cuántas veces fui ya, para que. Chanto los huevos, ya. El otro que trajiste para hablar acá, amigo. 2000 veces te maquillaste ya. ¿Sabes las veces que me suena? Maquillaste más que los cigarros acá. Tienes un maquillaje, tengo un maquillaje que Pinocho. Escuchá, loco, me llama el teléfono 30 veces para mí, que le llamó este, que llamó con todo. Aparte con los contactos que tenemos. Sí, sí. Porque si fuéramos cuatro copas, pero mirá que tenemos. O sea, está hablando de ir a comer a la barrera, está hablando que fuimos al apartamento que hay mamita. Pero ninguno, todo eso que no pasa. Ah, pero ninguno te va a poner cuando la plata. Pero vos que te de... A todos les gusta el programa. Y bueno. A todos les gusta, pero cuando llega el momento... ¿Qué estoy diciendo? ¡No tenemos condiciones, Nico! ¡No Nico, pero es verdad! Entonces... ¡No la pones! ¡Y está! Yo me lo digo con las mejores mías, no vuelto ninguna. Y voy yo mismo. Yo mismo, yo la escogé, ¿para qué salí? ¡La escogé! ¡La sacaba a pasear! ¡La sacaba a comer! ¡La llevaba al cine! ¡Ya no la encogí! ¡Se encogí otro! La cara del hombre allá. No entiende nada. Contelo ya, ¿qué pasa? Contelo. Contelo. Ah, porque el programa habla de ingeniero. Habla el teléfono y llama al ingeniero. Son todos arquitectos. ¡Qué enfermedad, por favor! Voy a mandar un abrazo grande a Rubén Casales, que también está escuchando Loco por el Fútbol, a esta hora bancando la parada. A propósito de eso, mañana todos disparate www.locoporelfútbol.com.ar. Habla de la BBC ahora, tu rato. Qué increíble. Germán, ¿qué querés? Vos sos joven, tenés 20 y poco, el Nico también. 20 y poco, tiene 3. Ya, pero le quedan bien los croquis, que parecen menos. ¿Qué? Los croquis, yo qué sé, los croquis. ¿Qué querés dormir, no? Quiero ver el pájaro, ya durmió. ¿Qué? El pájaro, contame el pájaro. El pájaro que lo agarró un gato hoy porque andaba a la corrida, ¿te acordás? ¿Sí? La mascota que tengo. Sí, contale. No, yo sé. ¿Qué pasa? Sí, al mañana. Andaba Sanchete gato arriba del techo, pues sí. ¿El zorro? No. Escucha, el pájaro. El pájaro. Es que este año es cosa radio también. Deja todo. Yo me retiro todo. ¿Qué hace? Hacemos a un casa. Al principio de año tuviste flaqueado. Se va Kike, ya no subo yo también. El Kike se lo había pillado, pero yo pongo para acá. Para el cerrito. Sí, sumo eso, te diste cuenta, ¿no? Sí, el Kike Yaluzzi se retira, se va a ir a Piliápolis. Sí, el conductor de Loco de Fútbol se retira, se va a ir a Cerrito. Sí, eso es lo que somos, boludo. Qué disparate, bueno, ¿qué? El fin de semana que viene tenemos un programa que puff, ya tengo una nota pactada, ¿no? Pues ya, tío. No, no voy a decir, pero ya tengo una nota pactada para el domingo. Y algo hablado. Nos estamos moviendo. Bichi. Nos estamos improvisando. Para el domingo que viene, ¿ya tenés pensada la moto del Toto? Ahí va, mirá. Es como dice, mirá vos, mirá, esta frase que me manda Martín, que es un amigo, ¿la puedo leer? Sí. ¿La puedo leer? Mirá. Anoche estuve en la discoteca, empecé a bailar con una chica, le hablé durante 3 horas, la hice reír. Le estuve comiendo la oreja durante casi toda la noche. En un momento vino un fulano, se fue con ella al baño, le rompió el ojete. No importa, yo tuve la posesión. Firma Guardiola. Es lo mismo, ahí tenés, Guardiola. Es lo mismo, nosotros hacemos todo, viste, todo, porque... Es increíble este programa, está hasta ahora, los jugadores de fútbol, gente que no habla en ningún lado, que habla... La tele no. Y no sale, o sea, de mi parte... Por mi mamá, mi mamá que la perdí hace 15 años, no me llame, o sea, no me nombres más el tele más. ¿Querés como la salón casa, Nico? Lo adoro, te adoro, te adoro. No, a mí no vale más. Es más, lo manda la concha a la madre primero que me hable la tele. De mi parte, ¿no? De mi parte, Adrián. Lo dije hoy, al aire. ¿Estamos al aire? Está. Grabalo, grabalo. No, no, le mando. Ah, hace una marquita ahí, el coso que está grabando. Hace cualquiera tele. ¿Y nosotros? Increíble, para el tele. Víctor, de las marionetas, el tele. Baltasar, los macabros aquellos que de Estadio 1 que estaban con Axel en un costado que hablaban 5 segundos. La gorda que lleva. ¿Cómo eran aquellos? Axel. Que el único crack que salió ahí es nuestro gran amigo de Estadio 1, Vichy. El que está en punto penal, que no me sale el nombre ahora. No sale ahora, no. El León. Daniel León. Daniel León. Yo te lo hago. Sí. El único que salió, pero labura eso. Labura tipo, eso, chicos. Ah, tranquilo, labura en la productora, ahí bien, le va bien. Todos se enteren. Y vos, Adrián. Diguito Tavares y Franco, sentile. Fernando González, sentile. Fernando González, son dos claras, dos cuatro, bien, pa' ahí tenés. Viven de eso. Bueno. Nico Falcón fue como 5 o 6 veces invitado a punto penal. Nico La hermana del Piña, sentile. ¿Eh? La hermana del Piña, tal. Ah, pero eso. Waldo, sentile. El otro, el que hace Chochandi. Pará, la que hace de Silvia Pérez, hace el culo. La que hace Silvia Pérez, la que hace de Silvia Pérez es el animal. ¿Viste lo que? Hace teatro aparte, no hace que, Colorado Omar. Hace el ¿Y? ¿Y? ¿Nosotros? ¿En qué fallamos? Somos. Adrián, estás tan mal afectado últimamente. Está tan mal que hasta el reloj se le quedó sin pila. No, pues el sistema. ¿Cómo mirar el reloj? Así. Ah, no, cuando creemos la otra vez. Algún mal en la otra vida habremos hecho. Sí. No podemos estar. Giles, boludo. Somos giles nosotros. Todos se ríen con nosotros, pero ¿sabes qué? Los bobos hacen plata. Los bobos hacen plata. Y los vivos somos nosotros. Estamos acá, mirá. Por eso te voy a comprar tu idea. Gracias a Dios. Ya lo con los viejos, ¿viste? Por eso te caminaste, botija, vos. Y vos, Nico, tenés novio ahora. Sí. Vos estás en un botija. Yo tengo dinero. Yo 22 años. Ya vengo vestido como el Kike que llegó en la primera época. Ya pensaron, porque todo tiene fecha de vencimiento, ¿no? Ya pensaron que en algún momento el loco por el fútbol puede bajar las cortinas. Este año, No, se habló en serio. ¿Y cuánto más podemos tirar con esto? Y Germancito sería otro hermano. ¿Qué habría de noche? Estamos de acuerdo que dice Estefanía que estás muy enfermo. Escuchá, estamos de acuerdo que en algún momento el loco por el fútbol va a bajar su persiana, ¿no? Sí, claro. Mira, si nos tomamos un año sabático. Esto lo voy a decir, y a ustedes les cuesta, porque vos cuando hacemos el break, ese hemos que hacemos, terminamos porque arranca carnaval. Un poco pesado. Te pones pesadísimo. A mí me hace un bien bárbaro. Han habido años que he salido en carnaval y bueno. Ahí te hace mucho bien. Pero cuando no salgo en carnaval y luego por fútbol no está al aire, que son como 2 meses. ¿Te falta? Sí. No, me hace un bien bárbaro porque. Despeja la mente. Sí, pasamos lo mismo, ¿no? No, este año metimos la moto del Toto, fue un éxito. Ah, sí, claro. Fue todo lo que pudimos carburar. Hay que hacer un balance a fin de año y ver si da para seguir. La gente dice algo, para mí tenemos que ir un año. Este que era el año nuestro, los City. Ahí te, ¿viste? Ese es el problema. Nosotros lo llevamos mal. ¿Vos querés hacer tele y fuimos a los City? Nos tomamos. Voy a contar un secreto. Ponemos una empresa mortuoria y no se muere nadie. Voy a contar un secreto. Qué penal. Germán no sabía, aparte. Fuimos a los City. Que todos los cines nos hacen nota a Canal 10, obviamente, porque somos amigos de Marcelo Fernández. Pasamos por adelante 15 veces. Fernando González me dice, se anima, te aguantamos 2 horas, le decimos. Estamos parados atrás de la cortina y hacemos como que entramos. Y así, hace 2 horas estamos esperando. Es lamentable lo nuestro. Llegaste. Sí. Con el auto. ¿Qué traje llevé yo? Con esas cosas y los carteles de la academia, vos. Qué macabro. No arrancaba el coche. Todos ya tenían tremenda goma. Adrián con su gol, respetable. Le puse un bloque. El monstruo le dice... Estacionalo ahí. No, no, viejo, le dice, no tengo batería, no me arranca el auto. Lo voy a estacionar acá y le pongo un bloque atrás de la rueda. Apareció un Audi que se caía. Y caía agua, Nico. Un traje, boludo. Qué desgraciado que somos. Porque no hay Iri este año. No, no hay. No. Pah, qué macana. Este año acariciábamos la copa. Sí, claro. Sí. Por lo menos estábamos en el ruido. Nos sentamos allá abajo en la mesa donde un taxi llamábamos. Con ir a comer y a tomar ya estábamos cumplidos nosotros. Igual tiene que se pasó para abril. Pero está, hay que esperar. Era hoy. Abril, pero... Pues bien la fiesta, ¿qué te olvidó? Medio. Aparte de estar dos meses sin hacer radio, pues ya no sabía qué hacer. Claro. Hace cagar, marido. Con marido también. Yo no es por nada. Y el Jimmy Cookies. Para mí esto es algo que está en fin. Aparte somos tan desgraciados que le voy a contar algo. Detalle que usted no se lo cuenta. Los Tabarés. Llegamos a esta radio, no se hicieron más. Se hacían todos los años los Tabarés. Te vi que lo ganó 40 veces. Te yo todavía estoy por ver los que ganamos, loco, por el fútbol. Buscá el 99, 99, 99, 99, 2000. Debe tener Rómulo. Dos ganamos, boludo, increíble. Lo debe tener Rómulo. Mete esa, por lo menos, porque se zafás bien ahí. No, lo tiene Rómulo. Vos los viste, ¿sabés que lo tiene Karina Seifer, que lo hacía radio conmigo. Ah, porque ya se lo regaló. ¿Sabés que tengo miedo? Decirle, porque la verdad, vos tomás la tuya. Decirle a alguien que no haya estado ya, no, porque eso se ha muerto. Somos un programa de amigos y la gente nos manca todo. Yo tengo miedo de entrar a hacer, ¿viste el viejo que fue cómico y no es más después? ¿Este viejo qué? ¡Con mi padre! ¿A vos, te faltan 2-3 años para ir al estadio y tirar chiste y mirar a ver si rebota? Pero, no hace ahora, no hace ahora. No, pero ahí ponete pego, capaz. Pero yo tengo, pienso que ya no... No, vos la magia no la vas a perder, no. No, tiene la magia, porque de eso se lleva adentro. No, ya creo que... Te quiero mandar un abrazo grande a Daniel Bianchi, hablando de periodista. Qué grande, Daniel Bianchi. Hombre que labura... está en la mesa de Sin Límite, sí, es claro. El punto izquierdo de Sin Límite. Mamá. El abrazo grande para Daniel Bianchi, que se muere con loco. Daniel Bianchi hace tele. Vete, que hacía algún delay, porque la boca es como los dibujitos viejos. La boca va para allá y la imagen va acá. TV Libre. Hay programas en TV Libre. Sí. ¿Querés hacer uno acá? Lo hacemos mañana. De que te escucho hace mil años esa mañana, pero nunca lo hicimos. No están dadas las condiciones para que nosotros hagamos un programa acá. Nosotros no tenemos las condiciones. A ver si vos querés jugar en la E. Vamos a empezar no así. Entiende, nada, va, por no. Por eso yo no entiendo, ¿tá? Por eso como yo no entiendo y ya me cansé. No me lleves más. ¿Renunciás? Pero ya cerrado. Dame la lapicera. Por escrito va a renunciar. Haceme, le voy a tuitear. Ahí, le voy a tuitear. Nico, vos tenés ahí internet en tu celular. ¿Tenés batería en tu celular? Adrián va a firmar la renuncia. Pon el título arriba que mando cagar a todo. No, la vas a dar en vivo y la vamos a tuitear, como te dice tu renuncia. Ya queda tu renuncia acá, Tomá, ahí, buscá Twitter ahí. El último de los pilotos que hicimos... Hoy que es 25, dijimos... Dice mismo, Nico, el último de los pilotos que hicimos... Sí. Que, y después cuando lo vimos, yo me di cuenta porque no hicimos tele, ¿no? ¿Vos? Pues no estamos en condiciones, me parece. El hombre tiene que saber su limitación. Sobre la magia. Cada uno tiene que saber sus limitaciones. Eso es fundamental. Estoy convencido que podemos hacer. Germán, ¿qué dijo? ¿Salió dos veces en Guardia? ¿No le gustó? ¿Para salir mal? No, ¿salgo bien o no salgo? ¿Qué? ¿Cuándo dije? ¿Salgo bien o no salgo? No, no, claro. Ya está. Y bueno, no sé lo que... Acaba de abrir el celular de Nicolás Alem mientras estoy preparando el Twitter de él. Y quiero poner una foto. Nico, este celular te va a explotar con los virus porno que tenía acá adentro. No. No sabes lo que fue. Acaba de abrir el primero que me puso un culo. Un porneto de nosotros. No, lo que evita la mujer escuchando. No tiene código, ¿viste? Menos roce y la zona abajo tiene ahí. No, es imposible. ¿Qué es imposible? Te lo voy a mostrar ahora. Una señorita novia espectacular ahora, Nico, vos. Con hijo y todo. Dale, Nico, dale, que se termina el programa, Nico, dale. Está pronto acá ya esto. Acá dice: hoy 26 de octubre, renuncio al proyecto Locos TV. Adrián Bozzoli. Locos TV ni Locos nada. Ahí. Es que está bravo. ¿Tiene sueño? ¿Tiene... ¡Aparte! Me viene cagando ese tiempo. Dale. ¿Vas a firmar? Pone la tarasca en otro lado. ¿Viste? Pues yo te digo, porque viene. Muñeco morfa color. Todo eso. Dale. Culo, papá. Vamos a levantar la tarasca en otro lado. Vino acá de chamullo. Acá. Pará, no, aclárame la firma, de abajo. Yo dije en ese momento. ¿Eh? Yo lo dije. Y yo cuando lo dije en el grupo de WhatsApp, ¡ay! Se enojaron todos. Es verdad, se enojaron todos. Cuando lo dije en el grupo de WhatsApp, me dio un planchazo de entrada. Se enojaron todos. Pero él tenía la razón. Porque yo. Y hoy entré. Hay cosas que no puedo decir. Perdiendo 2-0 y ganamos 4-2. yo sea normal y cuento por menores, por mayores, para que la gente se ríe y circo. Este mamón, este mamón. Pues yo por lo menos sea normal, putero, gordo, pip, la gente se ríe. Vos escondés una personalidad adentro. ¡Lo cagás con plata! ¡Y mamás! Yo te conozco bien, pajarito viejo. Sí. ¿Te quisiste con paillo? ¿Te quisiste con paillo? ¿Vos cagaste con paillo, Daniel? A mí me llamó Roberto el mecánico. Es un puto. Te juntaste con Roberto el mecánico. En la casa de Roberto con paillo. Los tres se juntaron. El cahuete. Con paillo y Roberto. Para, botón. Para, escuchá. Cosa. ¿Cómo se lo reunió en la casa de Roberto el mecánico con paillo? Nosotros estaba cambiando el aceite y hablaba los tres. Señores, se va. Pará. Antes que nos vayamos, quiero. Le voy preguntando a Matías Vichy Amaro, ¿cómo pasó, Vichy? ¿Bien? Espectacular, déjame mandar un saludo a toda la gente de Proviso que está escuchando. Pagó el Gaucho y jugó y ganó vos. Que hoy debutó su fue un técnico el viernes. Y dale, Gaucho, no podés perder. Y que hoy ganó 1-0 ante Canarias, así que a toda la gente de Proviso que está escuchando, a mi tío Agustín Montemuño, Gigi Mizuki. Toda la barra, por eso que siempre están firme con loco por el fútbol. Dejá de mandarle un gran un saludo a gran Martín, que fue que mandó me mandó la frase de Guardiola, un crack, hincha de Malvin. El beso grande para Sofía Casuriaga, que dice: si se van, ¿qué voy a hacer los fines de semana de noche? Va para casa. Pega una garchada, que tranquila. Pega una garchada, Sofía, eso que no. Por favor. ¿Qué es eso? Está enfermo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es eso? Tira la chicha para abajo y me cago con el pájaro. Me cago con el pájaro. Se va loco por el fútbol. ¿Cómo pasó, señor Richard? ¿Bien? Bien, notable. ¿A gusto? Excelente. ¿Cómo pasó, Nicolás Alem? Divino aparte que hoy gran partido. Todo completo. Hoy muy contento. Hoy estamos cansados. Me voy a quedar más campeonato de fútbol. No, más radio. Sos un gran técnico, ¿te diste cuenta? Sos el Tola Antunes. No, muy bien. Creo que... No sé, pero está. Me gané un lugarcito. Sí, claro. Sí, cómo no. Sí, ¿cómo pasó, Adrián? ¿Bien? Sí, total. Si eres... Se va locos por el fútbol, seguramente regrese el próximo fin de semana, ¿no? Seguramente. Lo más seguro, a no ser que alguien diga lo contrario. Locos por el fútbol volverá a estar aquí en la 14-10 el próximo fin de semana. Nos vamos, señores. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud, muchas gracias.